En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. No importa la verdad, no importa lo que sea real, la realidad ha pasado a ser secundaria. Lo importante es que las cosas causen el efecto que se busca. Meter miedo es una de las cosas que se usan para frenar. Durante estas semanas hemos estado asistiendo a muchas mentiras sobre una crisis económica que se avecina. No existen condiciones para que hagan pensar eso, los datos no lo hacen pensar. Cuando los líderes del miedo querían aterrorizarnos, nos decían que las agencias de calificación estaban bajando la nota de España. El viernes pasado, la nota de España fue la máxima y las agencias de calificación pusieron nota a la deuda de nuestro país. Sobresaliente alto. Nadie ha dicho absolutamente nada. Bueno, tampoco es para dar palmadas. En la otra vez que lo hicieron, que pusieron esa nota, también era mentira y la economía se precipitó al vacío. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, al frente del cual en la parte técnica está Miguel Jurado, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Y las cosas que os vamos a contar son las que os contamos a continuación. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Recordamos en nuestra página web www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Tenemos una etiqueta, un hashtag para comentarios, para preguntas, almohadilla Rosa Vientos. Tenemos en debate, tenemos tertulia, tenemos buro, tenemos muchísimas cosas esta noche, como Manuel Carvellal, Juan José Sánchez Oro y Miguel Pedrero están con nosotros, van a debatir, entre otras cosas, sobre los ovnis. Si son seres inteligentes, si son máquinas, si son naves, debatirán sobre muchas cosas. Sí, detrás de los ovnis hay algo más que un misterio físico, hay una inteligencia. Y os recordamos, nos podéis buscar en internet, en Twitter, también desde ahora mismo, desde estos días, a servidor, poniendo Bruno Cardeñosa, lo podéis buscar también en Instagram. Hemos empezado esa aventura, la aventura de Instagram, la aventura de lo visual. Estamos en Instagram también. Podéis buscar, insistimos, almohadilla Rosa Vientos. Y con Laura Falcolara hablaremos en Ecos del pasado del Club Bilderberg y lo hará junto a la principal especialista mundial, junto a Cristina Martín Jiménez, que estará también con nosotros. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola os contará la historia de Catalina la Grande y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Del futuro nos situamos en el año 2050. ¿Cómo será entonces la lefa? La 1:38, hora de comenzar. Vamos con el debate de La Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. semana una noticia viene del gobierno de los Estados Unidos, que ha admitido como auténticas unas filmaciones se consiguieron en el 2014, en el 2017 unas filmaciones de OVNIs, y esas filmaciones, según el gobierno de los Estados Unidos, son auténticas. Y se ha armado la de Dios. ¿Y qué son esos OVNIs? ¿Seres de otros mundos o otras inteligencias u un fenómeno conocido o un fenómeno desconocido? Hoy lo vamos a debatir. ¿Qué son los OVNIs? Y lo vamos a debatir con Manuel Carvellal y con Miguel Pedrero, que solo están de acuerdo en una cosa, en algo lógico, que los OVNIs son reales y que son dignos de ser investigados, ¿verdad? Yo no creo en ellos, pero a ver los hilos. ¿Y Miguel? Bueno, yo estoy convencido de la existencia del genuino fenómeno OVNI. También te tengo que decir que tampoco creo que Manuel y yo estemos tan separados en nuestras apreciaciones sobre el fenómeno OVNI. No, una cosa es... Ven hacia la luz, bueno. Miguel, ven hacia la luz. Pero Manuel tiene una postura más crítica, es decir, el fenómeno es real, pero quizá no es inteligente, no es de otro mundo, no es algo desconocido, es una serie de fenómenos desconocidos. Y Miguel tiene una posición más a favor del misterio. Tenía. Sí. Él va evolucionando años y va acercándose cada vez más hacia la luz. Pero a ver, el problema de esto ya es la terminología. ¿Habéis hecho un contubernio con Alvariño o algo así? ¿O qué ha pasado aquí? Sí, sí, es que últimamente para mucho en Galicia y está cogiendo buenas costumbres. El problema es casi, a la hora de enunciar este tema, es de fraseología. No empecemos por ahí. No, Manuel, no. No, porque ya no tiene sentido. Estamos pues en... vamos a atajar para no perder el tiempo que tenemos. Sí, pero ¿hay naves extraterrestres detrás del fenómeno OVNI? No, nunca. ¿Y Miguel dice qué? A ver. Vamos a ver, si empezamos por las cuatro... ¿Sí o no? Si empezamos por las cuatro letras sustantivadas y tal, no. Yo creo que eso ya lo hemos dejado atrás hace mucho tiempo. Detrás del fenómeno... No, pero fíjate lo que decía Bruno. Es inteligente, claro... Cuando el OVNI es un dron espía, por ejemplo, hay una inteligencia detrás, la del ingeniero, la del piloto... Eso es trampa, Manuel, yo no tengo que... Entonces nos vamos al reducto de casos no explicados, por ir acelerando. Exacto. Bien. En los casos no explicados, que no es tan reducto. En los casos no explicados... Bueno, a ver, de la inmensa mayoría de casos que llegan, o sea, los que se publican en los periódicos, los vídeos que se suben a YouTube, o sea, de todo el universo, que son millones y millones y millones de casos, yo creo que todos coincidimos en que la inmensa mayoría son confusiones, bien intencionadas, pero son confusiones. A medida que ganamos en extrañeza y en calidad del caso, es cuando se va poniendo interesante y donde ya solo nos quedarían, al final, dos posibilidades. O fraude, o que el testigo nos miente de principio a fin, o realmente hay algo extraño en esos casos bien documentados, que no son la mayoría. En esos casos bien documentados nos enfrentamos... Mira, esta semana, se lo estaba comentando antes a Miguel, hace solo unos días, creo que fue el martes o el miércoles, estuve encuestando uno de esos casos que sales con sabor a gloria en la comisura de los labios. Un piloto en activo español, que hace relativamente poco, probablemente es el caso más reciente de un piloto español, que tiene un encuentro espectacular, con algo que yo no sé lo que es, él no sabe lo que es, su segundo de vuelo de a bordo no sabe lo que es, el mecánico de vuelo tampoco sabe lo que es, los tres lo vieron, una cosa gigantesca, descomunal, que ocupaba, vamos, tan grande como toda la ventanilla del avión, que ven durante un minuto, no estamos hablando de algo rápido, siguiendo su misma trayectoria de vuelo, haciendo una serie de cosas. Un caso en el que el testigo no tiene nada que ganar. Un piloto que te cuenta algo así solo tiene que perder, arriesgarse a perder credibilidad, a perder prestigio, pero son esos casos en los que yo no solo no sé, evidentemente, qué era ese fenómeno, es que no se me ocurre una explicación ni atmosférica, ni meteorológica, ni aeronáutica, no soy capaz de imaginar qué cosa podía ser. Entonces estamos de acuerdo, yo creo que estamos en el año 2019 y a mí yo he de confesar que ya los debates sobre la realidad o no del fenómeno OVNI me aburren un poco. Yo creo que estamos en el tiempo. No te duermas, Miguel. No. Espera que le tiro yo un chorrito de agua. Yo creo que nadie mínimamente informado duda de la veracidad del fenómeno OVNI. Ese sustrato de casos no explicados, que normalmente nosotros siempre aludimos a aquellos casos con implicación militar o de pilotos, porque son testigos de alta cualificación, pero en realidad hay muchos otros casos en los cuales los testigos no son pilotos, no hay detecciones en radar, en muchas ocasiones ni siquiera hay fotografías. Hablo de casos de encuentros cercanos, de avistamientos muy espectaculares con varios testigos, y que son igualmente de interesantes. El fenómeno es un fenómeno universal, que se da muy probablemente no, con toda seguridad, en prácticamente o en todo el mundo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando llego a un pueblo, porque me hablan de un caso, de una persona que ha vivido un encuentro cercano, y tú le preguntas a esa persona, le dices, oye, ¿conoces a alguien más que ha vivido? No, bueno, pues pregunta en tu círculo. Y lo normal es que a la semana te diga... Al cura del pueblo, que no falla, ¿eh? Bueno, pero me es igual. Sí, o el de la tasca, vale. Dice, un compañero de trabajo me ha contado que es su primo. Hablas con él, localizas al primo. El primo te cuenta una experiencia bien interesante. Dice, bueno, pues otro compañero de trabajo ni te digo. El compañero de trabajo dice, pues mi primo que vive aquí al lado, y de pronto te encuentras en una población con 35.000 habitantes, te encuentras con 10, 15, 20... 20 casos de encuentros cercanos, gente normal y corriente. Yo siempre digo, cuando estoy en una cafetería, yo siempre pienso, si empiezo a preguntar mesa por mesa si han vivido algún tipo de experiencia, encuentro cercano con ovnis, y me lo quieren contar, evidentemente, está claro que aquí hay varias personas que han vivido experiencias fascinantes. Pero déjame ir más allá. Yo creo que ya... Ahora, bueno, hay toda esta polémica porque un portavoz de la Armada de los Estados Unidos ha declarado que esa serie de vídeos pues muestran una serie de objetos no identificados, que no es la primera vez que lo dice un portavoz de la Armada, sino que hace unos meses antes otro portavoz de la Armada, respecto a uno de esos vídeos, dijo exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que, y cualquiera que se dé una vuelta por internet y quiera ver los informes desclasificados del Ejército Británico, del Centro Nacional de Estudios Espaciales Francés, del Ejército de Dinamarca, los brasileños, es decir, hay tal cantidad de información que dudar de que hay un fenómeno extraño que aparece en los radares, que deja marcas físicas, que es fotografiado y avistado, que es detectado en radar. Es decir, bueno, pues es simplemente no estar informado. Por eso yo creo que... Bueno, has sacado a colación un tema que yo me había apuntado aquí. Y es un tipo de casos sobre el que podemos hablar. Es la detección en radar. Hay varios casos, hay muchos casos, hay infinidad de casos en los cuales ese objeto no identificado deja un registro en radar. ¿Eso significa algo? ¿Significa que son reales? ¿Significa que son inteligentes? Manuel... Sí, un segundo, ¿eh? Si es un primario, sí, si es un secundario, no. Vale, perfecto. ¿Y eso significa? Claro, el radar secundario es un receptor de un transponder, de un identificador que llevan todas las aeronaves. O sea, hay veces que se avería. Vamos, hay uno que es voluntario, digamos. No exactamente. A veces casos, porque yo no es mi especialidad, pero bueno, me he especializado muchos años en los casos radar visuales, que son casi como la flor y nata de la ufología. El problema que cometemos es que cuando hablamos de radares, muchas veces un controlador te dice que hubo una anomalía en un centro de vuelo, en que, fíjate, nos aparecía un tráfico no identificado en el secundario. Y claro, tú, como no sabes, pues como no eres técnico, dices, hombre, el OVNI apareció en el radar. Si es un secundario, es porque hay una señal de transpondedor. Es decir, es un avión que manda una serie de códigos al que se le puede haber averiado uno de los códigos de identificación y aparece un no identificado. Pero el primario es el que manda unas ondas, digamos, y cuando encuentran un objeto o un fenómeno, porque a veces puede darse con un fenómeno... Rebota y aparece en el radar. Claro, por lo cual... Aunque haya matices, el secundario, digamos, que tiene una voluntariedad, sí, no, el secundario, y el primario no. Hay que descartarlo, no nos interesa, claro. Porque si aparece en secundario, bueno, pues, es una aeronave. Pero a lo que voy, radar en primario, el problema, ¿son algo? Claro que es algo, evidentemente, es un eco. Pero cuando hay casos en que el radarista está detectando un eco y los tráficos que están volando en esa zona no ven nada. Entonces nosotros, como somos así de chulos, decimos, es invisible, es un ovni invisible. Bueno, como son extraterrestres, pues a lo mejor tienen una tecnología de invisibilidad. A lo mejor. Pero claro, también puede ser Santa Claus. Puede ser Santa Claus con su carro. Pero vamos a ver, Manuel. O puede ser, pues claro, puede ser un hada con sus alitas que no sale. ¿Por qué aceptamos lo extraterrestre y no las hadas? Si en el fondo es lo mismo. Y otro problema más. Esa es una trampa. Pero la trampa la hacemos nosotros porque generalizamos. Es decir, somos tan entusiastas con este tema, tenemos tantas ganas de que nos tomen en serio, porque nos toman con el pito del sereno, y después del espectáculo este en la área 51 vamos a tardar en recuperar un poco de credibilidad. Y el problema es que generalizamos. Entonces, es cierto que hay miles de casos muy extraños, pero lo que aparece en los radares es lo mismo que aterriza y deja huellas, es lo mismo que ven los pilotos en vuelo. Nosotros pretendemos unificar todos los casos no identificados en una causa común, y quizá ese sea un error. Bueno, rápidamente, le respondería a lo del pueblo. Es cierto, porque yo lo he hecho también, lo sabes. Llegas a un pueblo y encuentras un montón de historias extraordinarias, no solo de ovnis. Si tú preguntas si alguien ha tenido una premonición, luego se quejará de que no le dejo hablar. Y lo deja hablar muy a nadie, rápido, muy rápido. A nadie. Solo un argumento más. Córtale el micrófono, Miguel. Los casos en bruto están. Hay montones de personas que sinceramente te cuentan cosas, pero hay montones de personas que te cuentan que han visto el vídeo de Ricky Martin. Y te aseguro que a mí esto, mira. Yo he conocido dos. Mira, voy a hacer. Tú has conocido solo a dos que vieron el vídeo. Yo he conocido dos que juran y perjuran que vieron el vídeo. Mira, voy a ser muy sincero. Algo pasó porque la presentadora del programa salió en la televisión diciéndolo y negándolo. O sea que, ¿cuándo resuena agua lleva? Venga, Miguel. No, yo es que a mí, discutir sobre esto, que el vídeo de Ricky Martin, mira, tío, cuando tienes a cuatro tíos que te están contando algo y no tienen nada que ganar y llegas a ellos a través de otra persona, es decir, ellos no deciden ponerse en comunicación contigo y te están contando una historia y luego localizas a más testigos que han visto este fenómeno desde diferentes puntos, algo hay. Incluso aunque sea un solo testigo, cuando te cuenta un caso... Pero no estamos hablando de la sinceridad del testigo, que podríamos, ¿eh? Pero le toca a él. Por favor. Hombre. Ay, es que vamos a ver, es que... Tómame la boca, Juanjo. Yo creo que es un fenómeno tan innegable... Pero con la mano izquierda, vienda. Venga, no te preocupes que yo pongo orden, Miguel. Y todos los que hemos trabajado sobre este tema podemos ser políticamente correctos, ¿no? Porque estamos delante de un micrófono y podemos intentar quedar muy bien. Pero tú y yo estamos de acuerdo. Y por muy políticamente incorrecto o muy políticamente correcto que intentes ser, la verdad es que tú estás convencido, exactamente igual que yo, que hay un fenómeno real que no es humano. Estoy absolutamente convencido. Bueno, absolutamente convencido. Bueno, aquí no entremos en disquisiciones, claro, muy profundas. Porque habría que matizarlo. Que tenemos muy poco tiempo. Pero tú estás convencido exactamente igual que yo. Y casos de ovnis se están produciendo a todas horas, en todo momento. Pero no solamente casos de ovnis, sino casos de apariciones de seres extraños, casos de apariciones de procesiones de muertos. Es decir, se están produciendo toda una serie de fenomenología extraña que para mí, que no soy experto en nada, pero al igual que tú, hemos hecho algo que creo que es muy interesante y es tocar muchos palos y escuchar a muchos testimonios, a muchas personas que han sido testigos de fenómenos muy diferentes. Y tú, al igual que yo, vemos denominadores comunes, tanto en un caso de un encuentro cercano con ovnis, como en un caso de encuentro con la Santa Compañía o con un caso de encuentro con una entidad sobrenatural. Y también vemos comunes denominadores en descripciones de encuentros con ángeles, con íncubos, con súcubos, con hadas, con seres elementales del pasado. Cuando nos vamos a textos tradicionales o incluso a recopilación de testimonios que ha hecho gente en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI... Bueno, XXI ya no. Bueno, sí. Es decir, claro, que a mí eso es lo que me interesa. Ya ha empezado el siglo, ¿eh? A mí lo que me interesa es ya buscar respuestas y qué demonios está ahí detrás. Está claro que es algo inteligente. Está absolutamente claro. Está claro que es algo, para mí, que se adapta al contexto cultural de la época. Es decir, que son extraterrestres porque estamos en la era de la exploración espacial. Son extraterrestres desde los años 40. Ahora ya son seres de otras dimensiones o de universos paralelos. Porque estamos con la cuántica. Claro, porque estamos con la física cuántica y esto ya está dentro de la cultura popular. ¿Es que se adaptan ellos o que lo adaptamos? No, se adaptan ellos. Es una cuestión sociológica. No, para nada. Hombre, y el mayor ejemplo es la oleada de dirigibles no identificados del año 1897 y 1898 en los Estados Unidos. Eran dirigibles, lo que veía la gente eran dirigibles, pero que hacían una serie de maniobras absolutamente increíbles, como los modernos ovnis. Y cuando aterrizaban y descendían los humanoides, o los tripulantes de esos dirigibles, la gente los veía y se producía una comunicación con ellos, al igual que sucede ahora con los ufonautas, con los tripulantes de los ovnis. Y eran tipos que iban con unos trajes muy futuristas, ataviados, y la gente les preguntaba, ¿qué hacéis aquí? Y ellos se identificaban, ¿no? Y unas veces decían, no, venimos del planeta Marte, somos marcianos. Otras veces decían, somos una sociedad secreta de inventores que estamos trabajando con una tecnología de la leche. Y otras veces decían, no, somos una tribu perdida de Israel, ¿no? Y estamos por aquí investigando cómo es esta tierra de los Estados Unidos. Miguel, pero es espera, no, espera, no déjame acabar. Nada de eso. Déjame acabar 30 eso segundos. Eso lo decían los testigos, no ellos. Ahora es diferente porque ahora tenemos grabaciones, tenemos filmaciones. Pero déjame acabar. Vamos a ver. Y los casos de encuentros cercanos, y hay casos recogidos en prensa interesantísimos, la gente dice, cuando apareció eso, se hizo el silencio absoluto, desapareció el sonido ambiente. Y hay gente incluso que dice, es como si estuviera en un sueño, es como si estuviera en otra realidad. Ese es un común denominador en todos los casos de encuentros cercanos. Es como, y mucha gente me hace lo del chasquido, ¿no? Cuando eso desaparece, vuelve la realidad. Eso mismo estaban contando los testigos, pero que eran dirigibles no identificados. Pero es igual si son luces voladoras identificadas con seres elementales. A mí, Bruno, el fenómeno es con el mismo. Con Almadía Rosavientos en Twitter dice, con orden, Silvia Casasola. A mí me gustaría. Rosavientos on fire. Sí, aquí hay que poner un poquito el látigo diciendo que cada uno tenga su turno. Pero me gustaría también que no sea un convidado de piedra Juanjo, sino que también de su no, opinión, por muy variopinta que sea. No. A ver, no, habla yo, Juanjo. Yo no mójate, habla, mójate. O calla para siempre. Yo no quiero robar tiempo a los que saben. Qué morro. No. Y además yo en esta situación estoy como aquel que le preguntaban, ¿qué opina usted de los italianos? O sea, el gallego es el único que no es gallego de nacimiento. No, yo me he educado en Galicia. Yo la primera vez que fui al colegio fue a Galicia. Claro. O sea, que tengo ahí eso. Pero yo digo que estoy en la misma situación eso que al que le preguntaban, ¿qué opina usted de los italianos? Y él dijo, de todos, pues lo mismo me pasa a mí. Vale, qué morro. No, pues es muy interesante lo que ha dicho, porque no todos los ovnis son lo mismo. Es que ese es el problema generalizado. Pero no volvamos a lo de siempre. Estamos hablando de lo que todo el mundo sabe que estamos hablando. Claro, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no lo sabemos ni nosotros. Mira, yo este verano me he leído varios libros de ovnis. He leído un montón de libros. Bueno, lo hemos estado comentando. Sí, lo hemos estado comentando. Y yo notaba que el gran problema es que tendemos a creer, a elaborar nuestras teorías, nuestras conclusiones, en base a casos que pueden ser muy cuestionables. Te estaba comentando antes que yo en 48 horas espero cerrar una historia con la que llevo todo el fin de semana, terrible, de uno de los casos más famosos de la ufología española, presentado por uno de los padres, te diría que por uno de los tres nombres más importantes de la ufología española, que aparece citado en las mejores publicaciones especializadas en ufología del mundo, como la Flying Saucer Review, Cuadernos de Ufología, etcétera. Pero vamos a ver, enorme fraude. Pero de ese caso que me estás hablando, Miguel, todos sabíamos que era un fraude. Pero no del investigador. Pero todos sabíamos que el caso era un fraude, ya, Manuel. Como todos. Una cosa es lo que sabemos. A toro pasado todo el mundo sabía cómo pero termina la gente no tiene ni idea de qué caso estamos hablando. Bueno, no, pero tampoco importa cuál es el caso, porque el problema es que fue importante hace 30 años. Pero nosotros cuando empezábamos en estos temas, nos leíamos los libros, nos leíamos las revistas, escuchábamos los programas y no teníamos por qué dudar. Y hay trabajos entrañables. ¿Tú te acuerdas de Bernardino Sánchez Bueno, del portugués? Sí. Este tío escribió 3 libros de ufología preciosos sin haber encuestado un caso en su vida. Sí, pero esos son nombres que la gente no tiene ni idea. Tenéis un minuto. Eso y es. Podéis concluir en medio minuto que tenemos que darle la última palabra. Muy bien. Medio así minuto. Es. Manuel. Tenemos que eliminar el ruido. Hay mucho ruido en la ufología y es cierto que tenemos muchos testimonios, pero yo vengo del mundo de la criminología. O sea, que la ufología es Twitter. Cada vez que se produce una desaparición, cualquiera, y es mediática, las niñas de Alcácer, Anabel Segura, cualquier no, caso. Hombre, no vaya llegan, por ahí. Pero vamos pero a ver, pero si favor, es la puta Manuel, verdad. Es que miles de personas que les han visto. A la misma película. O sea, ¿tú crees que es más fiable, más pero lícito? Si tú piensas lo mismo que yo, ¿por qué intentas ser políticamente correcto delante de un micrófono? Si políticamente correcto eres tú. Si no hay nada más políticamente incorrecto en estos temas, decir que no existe nada. Si es todo lo contrario. ¿Cómo que no? Pero si quedas perfecto con tu discurso, pero tú sabes que no es así. Es decir, estamos hablando de algo mucho más interesante de lo que tú estás comentando. No vengas con la tecnología. Pero no lo dejes a nivel del testimonio, porque eso es una colección de relatos. Y mucha gente dice que lo ve. Sí, hombre, sí, claro. Y hay gente que dice que se acuesta con gente de Zeta Reticulín. ¿Y qué? Es decir, eso que invalida todo, todos los testimonios. No, claro que no. Conclusión de Miguel. Es una proposición absurda. No decente. Pues mi conclusión, que mira, ni siquiera hace falta irte a los casos que lees en libros. Simplemente con los casos que tú has investigado y que yo he investigado, simplemente con eso podemos hacernos una visión, creo que bastante certera, de lo que es el fenómeno OVNI. Y a partir de ahí empezar a tirar e intentar llegar a conclusiones. Yo te emplazo a que lo hagamos. Bueno, pues yo os emplazo a escuchar las noticias que llegan ahora en Onda Cero. Después tenemos tertulia de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Os parece? Tablas, ¿eh? Esto ha sido Tablas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy intensa, acalorada, la conversación, el debate que ha tenido aquí en La Rosa de los Vientos en Miguel Pedrero y Manuel Carvillal. La pregunta que nos hacíamos esta noche era si hay pruebas para pensar que los ovnis son extraterrestres o no. Miguel decía que sí y Manuel Carvallal opinaba que no. Y ha colocado ahora Javier Sevillano en Twitter, en Internet, con Almodía Rosa Vientos, una encuesta para que todos vosotros opinéis quién ha ganado el debate, si Miguel Pedrero o Manuel Carvallal. Está en el perfil de La Rosa de los Vientos, con Almodía Rosa Vientos en Twitter. Una hora de programa que acaba de comenzar, una hora de programa en la cual vamos a tener tertulia Zona Cero. Las 2:06, continuamos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Tertulia Zona Cero, que comienza ahora mismo en La Rosa de los Vientos. Con 10, con 20, con 30, con 40, con 50 noticias, informaciones relacionadas con el mundo del misterio, la ciencia, la investigación. Con Manuel Carvallal, con Miguel Pedrero y con Juanjo Sánchez Oro. ¿Os acordáis? Hace tan solo unos años había un personaje, Margaret Thatcher, era la Dama de Hierro. Desde ahora es también la Dama del Más Allá, Margaret Thatcher. ¿Verdad, Juanjo? Sí, yo de todas formas, a ver, acabo de votar en la encuesta y quería hacer una pregunta. Gana por el 100% de momento de votos, el 100%. Miguel Pedrero. Yo lo que acabo de votar por mí y solamente hay un voto. No, porque yo también acabo de votar. Entonces ya son dos votos. Pero quiero decir que... Ah, bueno, es que eso cambia toda velocidad. Ahora 60-40. Pero además, perdonad, es que nos estamos volviendo unos especialistas porque estamos constantemente votando elecciones, es que elecciones. Pues sí. Ya vamos, ahora tenemos una habilidad. Si esta encuesta está cocinada o es con chocolate del FIS, quiero saber qué es lo que va a ocurrer. ¿La vas a emplatar? ¿Cómo viene? Sí. Si es verificada. Si es la encuesta de Tezanos o si no es la encuesta de Tezanos, porque si es la encuesta de Tezanos igual acierta. Por eso digo que entonces no sé, pero bueno, esperaremos a los resultados. Que mala prensa tiene que decir que acierta, pero sí. Bueno, a ver, Juanjo, sí. Cuando es la única verdad y no se puede discutir. Tú no. Que eres un fino analista, ¿cómo va a quedar la encuesta? Haznos de Iván Redondo. Iván Redondo, ojalá, es el asesor de ideas del PSOE. Yo ojalá. Es el creador, el ideólogo de la repetición electoral. El de la oeste de la Moncloa. Sí, exacto. Es el hombre que ha destruido las esperanzas de millones de españoles. No, ya no es eso, sino... No sé. Para mí es más complicado que esperaban que y peor... Hubiera un tipo de acuerdo, ¿no? Para mí es más complicado. Oye. Y peor que nos está haciendo que las arcas del Estado pues estén venga a gastarse en elecciones cuando hay otras historias. No, pero también muy importantes. Digo yo que a lo mejor pierde las elecciones el la izquierda, ¿no? Digo yo, y a lo mejor ya puede ver todos los capítulos de El ala oeste de la Casa Blanca, bueno, que yo, quiera, si y de otras series similares. Porque si vais a poneros a hablar de política... Y Margaret Thatcher, que dice, que dice de la vamos encuesta... Vamos a dejar de hablar de política y vamos a hablar de Margaret Thatcher. Pues a ver, esto es una noticia que yo no sé con qué parte... Vamos a hablar de fantasmas. ¿Con qué parte quedarme? Porque no sé qué parte es más surrealista. El titular tiene que ser La fantasma de hierro. Pues sí, es el titular es El fantasma de Margaret Thatcher ha sido invocado para resolver el Brexit. Entonces, lo sorprendente de esto es que es una noticia que ha empezado a circular en determinados medios de prensa inglesa. Será un Brexit duro, entonces, si le hacemos caso a Margaret Thatcher, ¿no? Será muy heavy. Y resulta que detrás de este anuncio hay una organización que yo desconocía y era realmente muy feliz antes de saber que existía, que es una organización religiosa japonesa que se titula Happy Science, que es como ciencia feliz. Y es un culto nuevo, que lleva... Era lo que hacía Punsen, ¿no? De toda la vida. Javier Sevillano Bueno, ay, pues la conversación que se mantiene por cascos, en los cascos y en los auriculares se queda. Son Las Vegas. Bueno, pues resulta que estos han empezado a distribuir un folleto en Londres informando que van a hacer una proyección de una sesión mediúnica que no se ha producido ahora, sino que se produjo en el año 2013, justo el día siguiente de la muerte de Margaret Thatcher. En ese momento, este grupo religioso, que ya digo que es muy particular, yo pensaba que era de broma, pero se lo toman muy en serio y hay muchos lugares en internet donde hablan de ellos. Es una organización... ¿Y di el nombre otra vez? Happy Science, es ciencia feliz. Y ellos, hay detrás de esta comunidad religiosa, hay un líder, una persona que se dedicaba pues al comercio. El hombre happy. Tuvo una, se llama Elron Ryuho Okawa, que un día tuvo una iluminación en el año 1981 y a partir de ese momento que transformó su vida. Él se considera reencarnado de varios... líderes religiosos tradicionales, se casó con una mujer y la declaró ya Afrodita renacida. ¿Ves? Y bodhisattva de sabiduría e intelecto, se divorció y a la segunda dice que es la reencarnación de Gaia. O sea que... ¿Pero cuando se divorció dejó de ser la Afrodita renacida o ya? No lo sé, yo no he llegado, pero es que rinden culto a un dios que lo llaman el señor El Cantare, y pone en su propia página web que eso es la traducción de la manera en que se llama en español a cantante. Digo, pero bueno, que es que no está... Es una cosa, ya digo, que yo era como un poco demencial. Yo iba leyendo la página web oficial y no entendía nada. O sea, que Julio Iglesias para este señor es un dios, claro. Pues no lo sé, pero el tema es que es cierto que tienen, por ejemplo, la revista Vice ha publicado que estuvieron extendiéndose también por París y mandaron a un reportero a una comunidad allí de ellos. Bueno, como digo, es un poco extraño porque son homófobos, son pro vida, antichinos, anticoreanos. Se han presentado en todas las circunscripciones, en el 99% de las circunscripciones de Japón, y han conseguido concejales, o sea, tienen también un partido político, tienen varias universidades, una línea editorial, y tú ves a esta persona, y de verdad que es que no es el típico gurú que como que irradia santidad, no, es una cosa como mucho más mundana. Y el propio vídeo que han puesto sobre Margaret Thatcher es esta sesión mediúnica del año 2013, han puesto unos clips que se pueden ver en YouTube, y luego han anunciado, ha sido además hace unos días, la proyección en algunas salas en Londres. Y lo que cuenta Margaret Thatcher, claro, en 2013 todavía no se sabía nada del Brexit, pero sí queda su opinión sobre cómo es la situación en la Unión Europea. Entonces aparece esta persona, el líder de la comunidad, como que ha incorporado el espíritu de Margaret Thatcher y empieza a hablar. Empieza a llamar a su marido, Dennis, a voces, sin saber que, sin ser consciente de que ella está muerta. Luego ya se tranquiliza y empieza a entrar en la geopolítica. Y ahí es cuando empieza a hablar de que realmente pues la cosa está muy mal, que ella ya amenazaba, ya veía que la Unión Europea estaba fallando, que los responsables de esos fallos son Alemania y Francia fundamentalmente, y como que ya digo que ella iba un poco anticipando todas estas cuestiones, ¿no? Dice literalmente, no podía entender el sistema de la Unión Europea y he oído que la Unión Europea se está desmoronando ahora. Hice una predicción sobre el futuro de la Unión Europea. Y luego también anima a que hay que atacar, que Japón tiene que atacar a China. Es un poco la conclusión definitiva. Oye, tenéis que tomar nota de un detalle. Dentro de 7 horas y 46 minutos, se acaba el verano. Comienza el otoño. ¿Quién no se haya ido de campamentos no ha tenido apariciones especiales, Miguel? Pues sí, señor. Pues bueno, en este caso... Te he cogido y te he pillado. No, como, oye. No, estaba cogiendo la mochililla para ver qué era lo que llevaba para el campamento, claro. Como ahora son tantas noticias, no me da la mesa. Bueno, pues... Tiene que coger el ritmo. Sí. Viene con un archivador. Sí, tengo que ir con un archivador. No, pues esto está ocurriendo en un bosque nacional, el Bosque Nacional George Washington y Jefferson, en Virginia, en Estados Unidos, y allí hay un campamento que se llama Briley Pond, y bueno, pues es un lugar fantástico para hacer todo tipo de actividades divertidas al aire libre, senderismo, picnic, ciclismo de montaña, pesca, incluso paseos a caballo... Oye, menuda publicidad les estás haciendo. Sí, mira, si Abascal viaja a Estados Unidos, aquí tiene un buen sitio para cabalgar. Y el caso es que bueno, en este lugar, esta es la, digamos, la versión bonita, pero en este lugar han sucedido otra serie de hechos bastante oscuros, como suicidios, ¿no? Es una zona en la que la gente también se va a suicidar. Vaya. Es una zona en la que han tenido lugar asesinatos, es una zona en la que parece que se han encontrado cuerpos, algunos que todavía no han sido identificados, y aparte de todo esto, pues es un epicentro de toda clase de fenómenos paranormales. Según algunos de los visitantes, en determinados momentos sienten una sensación, una opresión, muy importante en el pecho y en el estómago, incluso náuseas, sobre todo en determinadas zonas. Se ven sombras, luces que se acercan a la gente, incluso personas que entran como en un estado alterado de conciencia y parece que sienten la necesidad de ir hacia el lago, como si alguien los estuviera llamando. Y por supuesto también es una zona epicentro de toda clase de grupos paranormales que van a este bosque o este parque nacional para hacer todo tipo de experimentos, ¿no? Y de hecho, varios miembros de uno de estos grupos vivieron un fenómeno, cuentan, bastante extraño, ¿no? El caso es que estaban realizando pues una serie de investigaciones, después de recopilar algunos testimonios, pues decidieron ir a las zonas donde aparentemente sucedían todo este tipo de fenómenos paranormales. Y en un momento determinado, pues sintieron ese extraño malestar inexplicable que describe mucha gente, incluso con ganas de vomitar. En ese momento observaron una esfera brillante que se movía detrás de unos árboles, que se dirigió hacia su posición y echaron a correr. Y uno de ellos sintió que algo invisible lo empujaba, se cayó por una especie de terraplén y acabó en el lago. Y allí dice que tenía la sensación de que algún tipo de ser con tentáculos lo estaba atrapando, ¿no? Sufrió varias heridas y el caso es que varios miembros de este grupo de investigación cuentan que tuvieron pesadillas durante varias noches y que en sus casas empezaron a suceder toda clase de fenómenos paranormales. Incluso el hijo de uno de los miembros de este grupo dijo haber observado también varias sombras extrañas que le agredieron. Es decir, que parece que no les quedaron demasiadas ganas de volver a este sitio, que, como digo, pues es epicentro de toda clase de supuestos fenómenos paranormales. Y si no los denunciamos, vamos a la comisaría más cercana y los denunciamos, Manuel. Muy bien hecho, es lo que hay que hacer. Claro. Lo que pasa es que igual te llevas un susto, porque esta semana se publica una historia bastante sorprendente de una comisaría en la que supuestamente se están produciendo fenómenos extraños. Tenemos que irnos a América Latina, a México, donde en la sección 2 de la comisaría de San Juan, los detenidos tienen una pena extra, porque si ya fastidia que te pillen cometiendo un delito y te metan en la mazmorra, aseguran que en la mazmorra se escuchan sonidos extraños, se mueven, hay 5 camas que de repente giran y se mueven, y entonces dicen los policías que están hartos de que a altas horas de la madrugada empiecen a pegar gritos los detenidos diciendo que les saquen de allí, que los lleven al juzgado, a donde sea, porque están pasando todo tipo de cosas extrañas. Incluso los la prensa que se ha hecho eco de esta noticia ha entrevistado a algunos de los policías veteranos que aseguran que todo esto viene desde que se produjo, como ocurre siempre, buscando en el pasado, siempre terminas encontrando una muerte terrible, y un detenido, como ha pasado en otras muchas comisarías, se quitó la vida, se suicidó, se ahorcó después de ser detenido, y ellos atribuyen al alma en pena de este delincuente que se habría suicidado en esa celda todos los supuestos fenómenos que se están produciendo. En España hay muchos casos de policías que cuentan cosas extrañas, y de hecho hay algunas comisarías en Extremadura, por ejemplo, que ya están señaladas como algo parecido, como que ya no se trata solamente de que los policías puedan tener una intervención en un momento determinado en un supuesto poltergeist y demás, sino que el poltergeist se lo han llevado a casa y tienen la propia comisaría encantada. Por cierto, muchos oyentes con María Rosa Ventos nos preguntan, ¿pero qué ha pasado? Y lo hemos contado en el Área 51, porque la inversión se iba a producir y ha sido terrible. Heroico. Hace 48 horas. No, yo te cuento. Mira, esto ha sido glorioso. Ha sido uno de los grandes éxitos de los luchadores por la verdad. A pesar de que inicialmente había un grupo de entusiastas de casi 3 millones, al final solo unos 3.000 valientes acudieron a Las Vegas. ¿Habrán sido abducidos? No, porque era todo un plan perfectamente perpetrado para conseguir liberar a los pobres alienígenas que están retenidos en el área 51. Exactamente. O sea, los 3.000 eran la cortina de humo, claro, y los verdaderos libertadores lo han hecho subterráneamente. De ellos fueron la unidad de asalto que se presentó ante la puerta del área 51, pero solamente un grupo de 5 elegidos, auténticos héroes por la libertad, llevaron adelante el plan para intentar la incursión. Uno de ellos intentó comunicarse telepáticamente con los alienígenas retenidos, pero a falta de peyote, ayahuasca, yopo o cualquier otra sustancia, pues tuvo que utilizar estimulantes etílicos para conseguir ese estado alterado de conciencia para comunicarse con los extraterrestres, por lo cual, incomprensiblemente, el sheriff del lugar lo detuvo. Pero sobre todo porque estaba desaguando al lado de la mano. No, ese era otro. Ese era otro. El plan consistía en que mientras uno de estos comandos intentaba utilizar los ácidos de la orina para romper la verja, otra de estas heroínas intentaba colarse por debajo de la verja, y al final, bueno, es que así es como lo están contando en internet. Hombre, es que no, esta es la historia alucinante. Es épico. Que los entusiastas lo están vendiendo como un éxito. El resto de los medios de comunicación dicen que 150 piraos se presentaron allí, hubo 5 detenidos, uno por mearse en la valla, otra por intentar colarse y otro porque estaba como una cuba, y se acabó la historia. No ha habido más. Los pobres alienígenas continúan retenidos ahí ante nuestra incompetencia. Bueno, hay cantidad de memes alucinantes que ahí sí que le dan el sentido del humor por todas partes. Hay algunos que se ve el extraterrestre. Aquí estoy esperando a que me liberen. Hombre, sí, es una pena que en la misma semana en que yo creo que la última vez fue cuando los cursos de verano de la Complutense sobre ovnis, y la anterior, cuando el caso Voronev. Esta semana, en los informativos de televisión, volvió a pronunciarse la palabra ovni a raíz de los vídeos de la Marina norteamericana. Y esta semana también, todo el interés que pudiese generar esa noticia, como diciendo, oye, pues a ver si va a ser verdad que esto es un tema interesante, pues se ha ido por el retrete con esta pandilla de audaces comandos liberadores de alienígenas. Pero y hemos vuelto a quedar como una panda de frikis. Que en el fondo y con conexiones en directo, que se transmitía toda la jornada del Área 51, se transmitía por streaming, el momento, en diferentes canales, por internet. El momento de la orina también se transmitió. Bueno, pues mal. Oh, madre mía. Noticias terribles, una desgracia en el Área 51, una desgracia, digo, una fricada que ha ocultado la verdad y las cosas importantes. También es importante saber que la noticia del Área 51 ocurre la misma semana en la que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que pueden ser ovnis o lo que sea, pero son extrañas esas naves que se firmaron en dos ocasiones por parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Pero mira, esta noticia podríamos haberla llevado perfectamente a los bulos del misterio, sí, porque esto empezó como una coña marinera. O sea, como si ahora Miguel, que tiene ese sentido del humor tan particular suyo, tan gallego, dice, bueno, pues si tomamos al asalto el MOA, no podrán detenernos a todos. Y de repente se plantan 4.000 tíos en Torrejón de Ardoz para asaltar el MOA, ¿no? Y según una investigación científica reciente, la empatía reduce el dolor más que algunos analgésicos. Pues sí, era algo que se sabía y que lo único que se relacionaba con los placebos, que prácticamente no era algo científico. Pero en esta ocasión se han hecho estudios científicos que avalan esta investigación. Entonces, lo que han hecho es que con un grupo de gente les decían frases positivas, frases empáticas, y comprobaron que se reducía el dolor un 12%, que es bastante, pero que lo bueno es que si creo que las personas, según este estudio que han hecho, tienen tal defensa en su cerebro que aunque escuchen esas frases en plan negativo, no les perjudica. O sea que si te están diciendo algo positivo, algo empático, que tú tienes dolor, que te, ahí sí te está beneficiando y te reduce. Pero en cambio, si te están diciendo frases negativas o frases terribles, pues resulta que no te produce más dolor. Hombre, imagino que te producirá un poquito de mala leche, ¿no? Porque te están diciendo un poquito de depresión. Pero más, o sea, más dolor no te produce. En cambio, si te dicen frases positivas, sí te reduce el dolor. Sana, y en, sana, culito de rana de toda la vida. Sí, sí, pero claro, luego lo que han hecho es la típica resonancia neuronal y han comprobado efectivamente que hay una respuesta en el cerebro, con lo cual no es solamente algo que directamente lo estén escuchando o que la otra persona te esté dando testimonio de pues ahora me encuentro mejor, sino que es una respuesta científica que la han visto con esas resonancias magnéticas y entonces pues bueno, pues que la percepción del dolor se alivia y se modifica según se está recibiendo ese pues esa ayuda, ¿no? O esa, ya no es ni con personas conocidas o familiares, sino directamente con personas que a lo mejor no conoces de nada, con el médico, con el doctor o pacientes que están a tu alrededor, pues tienes esa motivación y te reduce el dolor, con lo cual, pues mira, bienvenido sea que se haya demostrado. Sí, a mí me recuerda además el poder de la palabra. Me recuerda uno claro. De los experimentos terribles que se hicieron en los años 60, 70, no, incluso creo que más recientes, para tratar de averiguar si, y lo hizo un prestigioso doctor norteamericano, para tratar de averiguar si la tartamudez era algo genético o era adquirido por educación socialmente. Y lo que hicieron fue una tesis doctoral, el intento de hacer una tesis doctoral, súper cruel, porque lo que se hizo fue tratar de provocar a través de diciéndole gente que chavales que hablaban normal diciéndole que hablaban fatal, les hacían hablar en público y que hablaban fatal. La autoestima baja. Y les indujeron al final a provocarles en algunos casos la tartamudez. Entonces es una de esas tesis horribles que quedaron ahí y que bueno confirmó que porque él, el profesor además era tartamudo y estaba convencido que había sido también la educación de sus padres lo que le había provocado la tartamudez. Entonces él defendía más bien el factor psicosocial que el factor genético, bueno, si no recuerdo mal. Y el efecto placebo, es decir, el autoconvencimiento de que vas a estar mejor te hace estar mejor. Esto, el efecto placebo, es algo que se tiene en cuenta en cualquier prueba de un medicamento. Es decir, que hay gente a la que le dan algo inocuo y que, sin embargo, sufre una mejoría pensando que está tomando ese medicamento. Es decir, que siempre en todos los ensayos clínicos de nuevos medicamentos se tiene en cuenta el efecto placebo. Y eso me recuerda a otros estudios que se han hecho sobre el poder de la oración, por ejemplo, o por qué las personas creyentes aparentemente mejoran de ciertas dolencias porque creen que tienen una ayuda divina, que otros que son agnósticos o ateos. Y fíjate, ayer me venía de Coruña en autobús, pues vi una película, porque ahora los autobuses son magníficos, porque te ponen la pantallita. Ponen películas. Sí, no. Ha cambiado España. No, la posibilidad de... Ya hace años, ya hace años. Ah, claro, por eso. Pero yo que siempre he ido en autobuses muy cutres, pues cuando me encuentro en un autobús en donde hay una pantallita... Tiene la tablet en el respaldo del delante. Efectivamente. Yo dije una pantallita y tiene que venir Juanco a decirme la tablet en el respaldo del asiento. Pues efectivamente. No, y me vi una película que era múltiple, que yo supongo que Manuel habrá visto. Sí, sí, claro. De un tipo. Sí, que tiene 50.000 personalidades. Que tiene 23 personalidades. Bueno, la verdad es que la película está entretenida. Y tú, Manuel, seguramente, bueno, sabes mucho más de esto que yo, que no sé absolutamente nada, pero me llamaba la atención. que parte de la trama de la película tenía que ver con algo muy interesante, y es que no solamente esta persona es que tuviera personalidades múltiples, sino que es que cada personalidad tenía unas características físicas determinadas, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, uno necesitaba insulina porque era diabético, pero otra personalidad no la era, ¿no? Y uno de los personajes de la película, una doctora que investigaba este tipo de asuntos desde hace muchos años, ella decía en la película que ella conocía a pacientes que en una de sus personalidades eran ciegos, ¿no? Y realmente no veían, y en otra de las personalidades pues no tenían, veían perfectamente. Eso es real, ¿eh? Eso aquí comentamos, sí, es real, es el caso de una mujer, sí, sí, sí, que tenía, yo creo que tenía como 8 personalidades distintas, algunas masculinas y femeninas, y cuando tenía dos veces adoptaba la personalidad femenina en el mismo mes, podía llegar a tener dos veces la regla. Y ella tenía una ceguera que pensaban que era fisiológica y se demostró al final que era psicológica, porque con unas personalidades veía y con otras no. Pues fíjate qué interesante, y lo que hablaba esta doctora es, en la película, repito, era de algo muy interesante, ¿no? Del poder de la mente sobre el físico, ¿no? Y que estudiando a estas personas con personalidad múltiple se podría llegar a algo, o se podría llegar a avanzar en cierto sentido en esa investigación del poder de la mente sobre el cuerpo, ¿no? Y las implicaciones que tiene son tremendas. La conciencia, porque sí, claro, desde el punto de vista del derecho puede ser un eximente, porque una personalidad puede cometer un crimen, pero el resto de las personalidades, claro, no tienen conciencia de ello. Por lo tanto, ¿cuántas almas tiene ese cuerpo? Claro. ¿Cuántas identidades? Como tú dirías, un porrón. Un porrón y medio, un porrón y medio. Y nos vamos ahora a Bagdad, a un cementerio, en donde ocurre, Miguel. Bueno, esta es una historia tremendamente interesante. El cementerio se llama Wadi Salam, o el Valle de la Paz. Se encuentra a 150 kilómetros al sur de Bagdad y está considerado el cementerio más grande del mundo y el único cementerio de todo el planeta con entierros continuados desde hace más de 1400 años, ¿no? Además también llamativo que justo junto a este cementerio está el santuario del imán Ali, ¿no? Parece que un importante imán chiita, o el primero de los grandes 12 imanes chiitas, y por lo tanto es un lugar de descanso muy buscado por los musulmanes chiitas, ¿no? Bueno, de hecho, aparte de todo esto, pues desde hace muchísimos años, la población que vive alrededor de este cementerio, de este enorme cementerio, está convencida de que en el interior habitan una serie de espíritus terroríficos y a menudo violentos. Y de hecho, en la puerta principal se venden toda una serie de talismanes para entrar a este cementerio, pero protegidos de la acción de estos espíritus violentos. Y hace poquito, Al Jazeera hizo un reportaje sobre este cementerio y entrevistó a varios sepultureros que contaron ante las cámaras de Al Jazeera historias tremendamente interesantes. Por ejemplo, uno de ellos, que se llama Haider Al-Hatemi, de 26 años, sepulturero, y él dice que en el año 2016, de noche, en pleno cementerio, se apareció ante él una sombra de aspecto antropomorfo que se acercó a él y le propinó un pedazo de hostia increíble en la cabeza, ¿no? Y que de hecho acabó gravemente herido. Eso era un compañero que decía el fantasma. Bueno, no, de hecho tuvo que recibir tratamiento médico durante bastante tiempo, y sus familiares y su familia se vio obligada a vender la casa para continuar pagando esos tratamientos médicos por efecto de esta agresión, que además dice que le afectó a la columna. Porque el fantasma no tenía seguro, por lo que veo, entonces tuvo que pagar el otro. No. Por ejemplo, otro sepulturero, Murdaza Hab Abosevi, 23 años, ¿no? Y este cuenta una historia también tremendamente llamativa. Este dice que estaba colocando a un cadáver dentro de su féretro. Cuenta que este cadáver estaba atado a una sábana, pero que aún así, no sabe cómo, este cadáver levantó la mano y le propinó una bofetada. Él cuenta, claro, nosotros nos reímos, pero para él esto fue una causa de constantes problemas psíquicos, porque dice que desde entonces no se recuperó, que recibió tratamiento psiquiátrico, incluso en Beirut. Dice que tuvo que estar internado en el hospital de la Universidad Americana de Beirut a tratamiento psiquiátrico y que intentó dos veces suicidarse a causa de las pesadillas que no le dejaban dormir como consecuencia de este incidente, ¿no? Y otro, uno de los más interesantes, es un también un sepulturero de 61 años. Pues ha tenido más años para que le peguen. Sí. Bueno, este ha contado varias experiencias, pero él dice que en varias ocasiones vio al Ghoul. El Ghoul es un ser de la tradición islámica, como otros tantos, que aparentemente una de sus actividades preferidas es alimentarse de los cuerpos muertos, tanto energéticamente como físicamente, es decir, como de la carne de estos cuerpos. Y él cuenta cómo vio a este ser saltando de tumba en tumba con la intención de alimentarse de estos cuerpos. Y él dice que el Ghoul puede tomar diferentes formas. Por eso en una ocasión él lo vio como un gran gusano que pegaba saltos y que iba de una tumba a otra. En otras ocasiones como un niño pequeño con una risa bastante terrorífica. Y en otra ocasión, atención, como un gato muy grande, ataviado, dice él, con una especie de abrigo. Como él dice que el Ghoul puede tomar la forma que le dé la gana. En fin, es decir, que en este cementerio, el cementerio más grande del mundo, según los sepultureros y otros trabajadores, que no nos da tiempo a contar todas las experiencias, narran que han sido testigos de apariciones fantasmales, incluso en ocasiones bastante agresivas. ¿Y algún cojo había? Dime. ¿Algún cojo había? Pues que yo sepa, bueno, no sé, supongo que sí. Bueno, pues es que eso que se dice, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Ah, vale. Pero ahora nos va a contar Silvia cuáles son las claves para coger a un mentiroso. Uy, pues fíjate, la verdad es que está muy curioso. Mira, dicen que tenemos un problema y es que nos fijamos demasiado visualmente en las personas para intentar detectar si se miente o no se miente. Y entonces los ojos nos engañan y no hay que utilizar los ojos, hay que utilizar los oídos. Entonces. Y la fuerza. También. Pero eso es para la respuesta. Los oídos es cuando te dice, yo mido 7 metros. Pues utiliza los oídos y después la pista. Vale. A ver, pues hablando de pistas, una pista que te dicen para, según estás escuchando a alguien y detectar que es mentiroso, según los especialistas, dicen que los mentirosos en general hablan menos, tardan en responder preguntas y tienden a distanciarse emocionalmente de sí mismo, o sea, habla un poquito en tercera persona. Por eso dejan de utilizar palabras como yo, mí o mío. Pero luego hay una prueba muy curiosa, y es la prueba del Q, de la letra Q. Así que yo quiero que todos los que estamos aquí, estoy así en plan a participar, y los oyentes que nos están escuchando, hagan esta prueba que han hecho estos investigadores. Entonces, tienes que coger y completar en 5 segundos la prueba Q. Extiende el dedo índice de tu mano dominante, si eres zurdo, zurdo, si eres diestro, diestro. Si eres ambidiestro. Y pues entonces con los dos. A ver dónde vas a meter el dedo. A ver dónde vas a meter el dedo. Manuel, ahora en serio. Bueno, con la mano dominante, el dedo índice, y en 5 segundos tienes que dibujar la letra Q, y tienes que hacerlo en tu frente. Dibújala. Y aquí todos dibujándose la Q en la frente. ¿Pero mayúscula o minúscula? En principio mayúscula, pero como quieras. Ahora, ¿hay conclusión? ¿Hay diferencias entre la Q mayúscula y minúscula? Conclusión. Ah, bueno, sí, es verdad. Si pusiste el palito de la Q sobre tu ojo derecho o izquierdo, o en otras palabras, si dibujaste la Q de manera que la leas tú, o la persona de enfrente, aquí está el tema. La teoría indica que si pusiste el palito sobre tu ojo izquierdo o para que la persona de enfrente lo lea, siempre piensas en cómo otras personas te perciben y, por tanto, eres un buen mentiroso. Si en el otro caso la has dibujado para ti y ves el mundo desde tu punto de vista, pues entonces resulta que eres una persona más honesta. Ahora decid la verdad. ¿Cómo lo habéis escrito? Yo para mí, porque soy un buen mentiroso. No, yo no, al revés. Si es para ti, ¿sí? Es tu punto de vista. Precisamente por eso. Es que Juanjo va un paso más allá. Siempre. Para mí, todo, para mí. Sí. Para ti, para ti. Sí. Yo para mí. Sí, también. Sí. El rabito en el ojo derecho. El rabito. Sí, sí, yo creo que somos todos muy sinceros. Sí. Tú lo has hecho con los dos dedos. Claro, por si acaso, que yo apuesto sobre seguro. Más segura. Yo he sido gallego. Para hacerla, tú has hecho una cuga gallega. Y yo, Bruno, no te he visto que hayas escrito. Porque tengo 28.000. Él se la está imaginando, él se la está imaginando. Claro, bueno, pues ya veremos pero luego. Yo lo hubiera escrito con el rabito hacia la izquierda. Yo quiero que nuestros oyentes sean sinceros y que pongan en Twitter a ver cuál ha sido su experiencia. Curioso, sí, sí. Por cierto, un apunte de alcance. Va perdiendo Miguel las encuestas. Yo creo que deberías hacer alguna cosa o algo porque. No, tienes que. ¿Cómo va la encuesta? Está ahí, ahí. Tengo que hacer algo. ¿Va? Algo. Miguel, efecto Rejón. Efecto Rejón ya. Javier Sevillano nos cuenta que la encuesta va. ¿Quién ha ganado el debate? 70-30 a favor de Manuel, ¿no? 70-30 a favor minuto de Manuel. Y resultado apabullante. Miguel comenzó ganando. Nada, Javier también se ha puesto el palito en el ojo izquierdo. Y luego el 70% Manuel, el 30% Miguel. Pero lo siento, Miguel tenía razón en todo, Manuel. No, es que Manuel tiene una granja de cuentas Twitter. No puedes hacer eso, Bruno. Que va votando con 25. Claro, pero por subir y por... Bueno, cuéntanos, Juanjo. ¿Qué oyentes más escépticos? Una información... Con criterio. En los tiempos en los que estamos... escépticos y con criterio. 2019, sí, casi 2020, las aplicaciones en el teléfono móvil o en donde sea son fundamentales en la vida. Y esta aplicación, esta nueva aplicación, nos va a medir la capacidad sí que tenemos. Es la capacidad paranormal. Bueno, eso es una aplicación que ha hecho el Weinbridge Institute, que es un centro que se dedica, literalmente ellos lo fundaron en el año 2008, un equipo de investigación que se dedica a llevar a cabo trabajos para indagar sobre fenómenos que, bueno, actualmente, según consideran ellos, no tienen explicación dentro de los marcos científicos tradicionales. Entonces, en su página web, han estado distribuyendo una serie de aplicaciones porque ellos trabajan diferentes facetas. Hablan, por ejemplo, de investigar la intención, la intuición y también investigan los fenómenos paranormales. Entonces tienen diferentes aplicaciones en esa página web y una de ellas que acaban de poner ahora mismo en circulación y que es absolutamente gratuita. Lo único que tienes que hacer es tener un navegador web que dé soporte al HTML5, que es la última versión del lenguaje HTML, pues tú puedes hacer una prueba para ver si tienes capacidad, sí, pero aplicada a la materia, ¿no? Lo que denominamos pues psicocinesis o psicapa, ¿no? Y entonces simplemente es un ejercicio que recuerda pues a muchas de las pruebas que uno tiene que hacer en los test de conducir, este tipo de psicotécnicos cuando te ponen delante del ordenador y tienes que andar viendo pues que la bolita no salga por un determinado camino, etcétera, etcétera. Aquí lo que han hecho, lo que han ideado es son como dos cuadrados, uno dentro del otro, y hay una bola, un circulito, que se va desplazando de manera aleatoria por los diferentes bordes, tanto del cuadrado que está en el interior como del exterior. Y el objetivo es que tú te concentres, focalices toda la atención para impedir que la bola sea capaz de salir de ese cuadrado interior. Lo que hacen es que ellos han calculado que hay una especie como de promedio que ellos consideran que habitualmente en 1000 sesiones, por ejemplo, que tienen hechas automatizadas, transcurren 35 segundos para que salga la bola al exterior y en cambio solamente 9 segundos para que se mantenga en el medio. Y entonces si tú eres capaz de impedir que en ese tiempo salga la bola, pues empieza incluso a parpadear. A cambiarle los tonos de la aplicación porque indica que estás saliéndote del azar y ya indicaría que ahí hay una especie de efecto psicocinético sobre la aplicación, ¿no? Entonces ellos lo que te están retando es un poco a ir mejorando tus tiempos durante la práctica, ¿no? Ellos quieren hacer más aplicaciones de este tipo, un poco para medir tu capacidad. No sé si luego llevarán algún tipo de registro, es decir, en función de los usuarios que vayan practicando, ellos llevan un registro de la actividad que se está produciendo online y a lo mejor pueden detectar pues algunos comportamientos que se salgan de la media y que puedan ser interesantes. En principio no, yo he estado probando la aplicación y tal, no he conseguido desarrollar ninguna capacidad extraordinaria como era de prever. ¿Estás levitando ahora mismo? Pero la bola se me resiste. Entonces, pero bueno, sí, es interesante. Y ellos además llevan, yo no los conocía, este grupo de investigación, y bueno, parece que han ido recibiendo una serie de subvenciones. El caso, por ejemplo, de la fundadora, que es Julie Basel. Esta es una mujer que es doctora en psicología y ya ha recibido, doctora en farmacología y toxicología de la Universidad de Arizona, pero tuvo una serie de experiencias muy especiales con unas mediums y empezó a analizar la mediunidad. Ha publicado varios libros, han conseguido varias subvenciones de diferentes fundaciones para hacer investigación sobre fenómenos anómalos y, como digo, llevan un poco desde el año 2008 trabajando en toda esta batería de temas que incluyen desde la percepción extrasensorial, pero también la intención y la intuición y el mindfulness también, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la página está ahí, repito, es The Weinbridge Institute y ya entran y pueden empezar a acceder a esas aplicaciones. Ahora Manuel Carvallal nos va a contar una historia fascinante de una investigación científica sobre un esqueleto que resultó ser de la Edad Media, pero que pertenecía a una persona que había sufrido lo siguiente, y había sufrido de lo lindo. Sí, es la primera vez que se da una circunstancia como esta. La verdad es que es bastante escalofriante la descripción que hacen estos investigadores de la Universidad de Milán en base a los restos que encontraron en un esqueleto precisamente hallado en Milán, datado en torno a entre 1290 y 1430, que correspondería a un joven de entre 17 y 20 años que vivía en la Edad Media en Milán cuando fue ejecutado, pero que murió después de ser sometido al tormento, a un terrible interrogatorio o simplemente a una terrible tortura en ese instrumento de generar dolor que era la rueda de la tortura. ¿Qué consistía en qué? Según... Porque lo utilizaba mucho la Inquisición, eso sí. Sí, bueno, no solo la Inquisición. Sí, también, sí, bueno, y la Inquisición también civil que existía, la tortura era civil y religiosa. Además, y estaba al lado instauradísima de los restos, en todos los países. Al lado de los restos, aquí creo recordar que en Santander se puede, en un museo de la tortura, hay uno de las piezas, yo la... Quiero recordar que la vi allí y es terrorífica. En Toledo también está. En Toledo también está. Como cualquier otro instrumento, como cualquier otro instrumento de tortura, ¿eh? Porque es sorprendente. Son terribles, ¿eh? La inspiración de algunos creadores de herramientas para generar dolor. Sorprendente. Y que algunos de ellos perteneciesen a la iglesia cristiana, al clero. Seguro que Jesús estaba muy orgulloso de ellos. Bueno, el caso es que al lado de los restos de ese esqueleto encontraron dos hebillas que deducen que se utilizaron para amarrarle mientras su cuerpo era destrozado. Así es como lo describen. Este trabajo, que ha sido publicado en la revista de arqueología científica por estos investigadores, incluye, según el análisis de esos restos, cortes limpios en todos los huesos largos de sus brazos y de sus piernas, la cara completamente destrozada, una herida punzante en la columna vertebral, una fractura profunda en el cráneo. Pero uno de los detalles más macabros es que, según dicen los investigadores, hay evidencias de que intentaron la decapitación, pero fracasaron. No fueron capaces de llegar a desprender la cabeza del tronco, con lo cual esta persona tuvo que sufrir una muerte lenta y muy agónica a causa de sus heridas. Lógicamente, haciendo ese análisis forense de esos restos, sí hay mucha información sobre cómo era la tortura que se infringía con esa máquina infernal, pero no al porqué. ¿De qué se le acusaba? ¿Por qué sufrió ese tormento? Sin embargo, ellos se atreven a especular con una posibilidad terrorífica, y es que simplemente porque era diferente. Porque en esos restos, en ese esqueleto, se refleja que tenía unos dientes muy protuberantes, que tenía una estatura considerablemente más baja que la media de la época, y deducen que ese simple hecho de ser diferente, de tener una apariencia pues un poco quizá menos estética o demás, pudiese haber generado algún tipo de leyenda o de rumor que hiciese que fuese sometido a la rueda de la tortura y que probablemente confesase hasta que mató a Manolete, si hubiese sido el caso. No es la primera vez que se encuentra un resto humano con esta información con estas características, y la verdad es que la historia es bastante escalofriante. De todas formas, sí que, bueno, conviene precisar, porque aunque se habla de museos de la Inquisición, realmente deberían ser museos de la tortura. Claro, o sea, la Inquisición en España, a ver, esto no lo humaniza demasiado, pero bueno, tenía tres procedimientos de tortura, que eran el potro, la toca y el péndulo. Eran los tres procedimientos que tenían. Lo que tú comentas ahí de la rueda, que es la que utilizaban para despedazar, es el otro procedimiento que no utilizaba la Inquisición. La Inquisición usaba esos tres instrumentos. Humano, no, por eso digo que no lo humanizaba. No, colocaban, tenían un médico, y en el momento en el que asomaba la sangre se tenía que parar la tortura. Eso era un poco el procedimiento. Qué bueno, sé. Por eso digo que estaba, estaba los pautado. Los nazis te gaseaban, ya no había ni sangre. Era y además, bueno, en la revista de Historia Iberia Vieja publicamos un fragmento de lo que era el acta notarial, el acta que se estaba haciendo mientras iban torturando a alguien en el potro. En el potro tú ibas estirando los miembros de una persona. Sí. Era terrible, y cada vuelta de rueda, claro, porque es un proceso de estiramiento, se iba apuntando qué es lo que iba diciendo. Entonces otra vuelta de rueda y se iba... Y qué todo eso se levantaba acta minuciosa de todo ese proceso de tortura, ¿no? Pero con todo y con ello, la Inquisición era, dentro de, ya digo, de esa sensibilidad que había en la época, era mucho más humana que la tortura civil o que cualquier señor feudal cuando impartía justicia en su terruño, ¿no? Nuevas apariciones del Mothman, Miguel. Bueno, pues es un caso, yo creo que interesante. Ocurrió en el año 2009, pero ha salido ahora a la luz y tiene que ver con el avistamiento de un hombre volador. Entendí alistamiento, no sé en qué estaré pensando. O sea, alistamiento de un hombre volador. No, el avistamiento de un hombre volador en los bosques cercanos a una localidad británica que se llama Cannock Chase. Bueno, pues además es curioso porque en estos bosques, son epicentro de toda clase de fenómenos anómalos desde hace bastante tiempo. Es, por ejemplo, un lugar donde se han dado avistamientos de grandes felinos, que es uno de estos fenómenos anómalos que a mí más me interesan y de lo más extraño, es decir, pues grandes felinos que aparecen, son observados, son filmados, pero nunca se encuentra ningún resto, hay batidas, operaciones de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, y nunca se encuentra absolutamente nada, a pesar de que hay muchas ocasiones hasta vídeos, hay testigos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la aparición también de sombras espectrales, incluso avistamientos del Bigfoot, de seres parecidos a hombres lobo, es decir, a licántropos, serpientes gigantes, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues por eso este caso se enmarca dentro de toda esa extrañología que parece que se da en este bosque británico. Bueno, pues el caso es que el 8 de febrero del año 2009 varias personas observaron a pleno día, a las 11 de la mañana, a un tipo volando, además desde diferentes edificios, ¿no? Uno de los testigos, un jubilado, cuenta que él estaba mirando por la ventana y estaba pues entreteniéndose viendo a un grupo de gaviotas, y de pronto se dio cuenta de que una gaviota era un poco rara, porque se quedaba detrás, decía este hombre, se peinaba con rayas, sí, y parecía más grande, ¿no? Y de pronto se queda mirando y se da cuenta de que es un ser humano, un tipo con brazos y con piernas, que avanza lentamente en línea recta y que además lo describe como ataviado con una especie de traje de astronauta, ¿no? Es decir, un traje acolchado, muy aparatoso, y lo que él dice que podría ser una escafandra, ¿no? Avisa a su mujer y a su nieto, y ellos también son testigos de este fenómeno, al igual que muchas otras personas. De hecho, uno de los testigos dice, contaba, esto fue como ver a Superman pero sin capa. Otro decía, bueno, esto debía ser alguien que se había construido una mochila propulsora, ¿no? De las que luego se hicieron tan famosas, ¿no? Pero otros decían, pues yo no he visto que tuviera mochila ninguna, simplemente era un tipo avanzando por el aire, ¿no? Bueno, un caso más extraño en este entorno que parece que es epicentro de toda clase de fenómenos anómalos. Juanjo, o Manuel, no, Juanjo y Manuel, comentarnos lo de la viruela, el virus de la viruela. Bueno, pues lo que ha pasado es ¿dónde que se encuentra? Claro. Porque existe, está erradicada esa enfermedad. No hay casos, pero sin embargo existen dos cepas en diferentes partes del mundo, una en Rusia, otra en Estados Unidos, en donde existe la viruela, es decir, que todavía puede fugarse del lugar. Sí, hay que, bueno, por poner un poco... O que la fuguen, o que la saquen fuera, claro. El virus de la viruela está erradicado oficialmente por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1980, después de que se hizo una campaña desde los años 50 aproximadamente, donde se dio la voz de alarma de que podría ocurrir una pandemia por culpa de la viruela en medio planeta, y se hizo una campaña de las más agresivas que ha habido para vacunar a la casi toda la población mundial. Y eso efectivamente tuvo los frutos que comentamos, de que finalmente se acabara con ella en 1980. Pero claro, desde entonces se han guardado dos cepas de este virus en dos lugares. Claro, estamos todavía en los años 80, y ¿quiénes son los custodios de estas dos cepas del virus de la viruela? Pues los dos grandes rivales de la Guerra Fría entonces. Rusos. Los rusos y los norteamericanos. Una de estas muestras del virus de la enfermedad está en Atlanta y el otro está en Siberia. Y lo que ha ocurrido justo esta semana, y han informado los medios rusos, es que ha habido una explosión en el laboratorio, en el Centro de Investigación de Virología y Biotecnología, que se denomina Vector, en esta zona de Siberia. Y en principio, bueno, aunque las noticias han sido un poco confusas, parece que fue un incidente que creen que ha sido por una explosión de gas en un momento en el que estaban produciendo los trabajos de reparación que habitualmente se programan allí en un área del edificio. Estamos hablando de un centro de investigación que es bastante grande, que ocupa varias hectáreas, que incluso para apagar este incendio se comenta que fueron enviados 13 camiones y 38 bomberos. O sea que, bueno, aunque parece que oficialmente no era muy grave el incendio, pero no sabemos si de manera preventiva enviaron todos estos camiones y estos bomberos, o realmente, bueno, pues tuvo más envergadura de lo que se ha dicho. Lo que ocurre es que finalmente aseguran que fue en un área, dentro de toda esta superficie que ocupa este centro de investigación, pues fue en un área que realmente no era donde se conservan los virus. Allí también se conservan virus del ébola y se conserva también ántrax. Y claro, comentan que ya hubo aquí una serie de precedentes, porque en el año 2004 una de las investigadoras que trabajaba en este centro de investigación pues murió porque accidentalmente se pinchó con el virus del ébola. Y en los años 90, en la década de los 90, también hay diferentes informaciones en los periódicos de que este Instituto Vector pues parece que empezó a tener falta de fondos económicos, con todo lo que fue también la crisis de la Unión Soviética, la crisis de Rusia, y entonces empezaban a sospechar que quizás estos investigadores podrían vender sus conocimientos al mejor postor. Entonces se habló de Irak y se habló de Corea del Norte. Pero bueno, parece que la cosa ya se ha reconducido, y lo único que, como decimos, oficialmente no hay ningún peligro, salvo que, bueno, sigue habiendo el debate, que es un debate todavía abierto, de si es bueno mantener estas cepas o no, porque unos piensan que es bueno por si de alguna manera se revitaliza el virus a escala para planetaria. Tener el remedio, o puede escaparse. O otros consideran, claro, que con ello se pueden hacer... Y puede pasar una desgracia a consecuencia de eso. Y no, y que consideran que se puede hacer armas por todo el mundo. Armas biotecnológicas, claro, ¿no? Claro. Que caigan malas manos. Y además, incluso este instituto originalmente, según comentan, estaba destinado a investigar la guerra biotecnológica, ¿no? O sea que, bueno, que parece que tenía una función militar y luego se ha pasado de una función civil. Y no es la primera vez que pasa, además, en Siberia. En Siberia, hasta que Gorbachev inició esa política de aperturismo, había ciudades que ni siquiera tenían nombre. Que los habitantes de esas ciudades, cuando se desplazaban a Moscú o a las grandes capitales, se llamaban Gulag. Ciudad 19, Ciudad 21, Ciudad 48, y donde normalmente había grandes centros de investigación militar, incluyendo armas químicas, que en un par de ocasiones hubo fugas con montones de muertos, unas historias terribles. Manuel, nos formulamos una pregunta y cómo la respondemos y qué decimos. La pregunta es, ¿pudieron los alienígenas visitarnos en el pasado? Bueno, que te responda Miguel. Nuevo debate. Que te responda Miguel. Sí, porque necesita, la encuesta va muy mal. Di algo, Miguel, porque tienes que hacer subir a tus votantes. Necesito algún efecto de estos. Sí, que te vas a poner tableta o algo. Un decreto ley, saca un decreto ley. Mira, me voy a poner de tu lado, te voy a votar yo a ti. Porque acaba de publicarse un trabajo bastante sorprendente en una revista científica, The Astronomical Journal, por un equipo de investigadores de NASA, que pretende resolver la paradoja de Fermi. Eso de si hay tantos posibles mundos habitados y el universo es tan antiguo, ¿por qué no encontramos a nadie? ¿Por qué estamos solos? Entonces ellos han hecho una reevaluación de todas las teorías que se habían presentado hasta ahora para justificar por qué es posible matemáticamente que existan X civilizaciones tecnológicas inteligentes no humanas, pero que no hayamos contactado con ninguna. Unos decían que podía ser porque eran civilizaciones que vivían en las profundidades oceánicas y por tanto no conocían los vuelos espaciales. Otros porque ninguna civilización es sostenible y termina por autodestruirse a sí misma. Otros argumentaban, estamos hablando de teorías científicas, que la llamada hipótesis del zoológico, que sabe ven que estamos aquí, pero no interfieren porque para ellos somos insignificantes. Pero estos investigadores han añadido a esta ecuación un nuevo elemento que no se había tenido en cuenta hasta ahora, y es que en la galaxia está en continuo movimiento, todo se mueve en el universo, y lo que ellos postulan es que nuestro sistema solar, por ejemplo, tiene una órbita que completa cada 230 millones de años, las estrellas se mueven, las constelaciones se mueven, todo está en movimiento, y lo que ellos sugieren es que de existir esas civilizaciones inteligentes, lo que podrían hacer es esperar a que esos movimientos de las órbitas facilitasen ese viaje entre esas distancias tan enormes. Y como eso ocurre cada X millones de años, lo que han postulado con todas las letras es que quizá ese contacto sí se produjo en el pasado, hace 4.500 millones de años, y con ese paso del tiempo ellos estuvieron aquí, pero se ha perdido toda huella de su paso. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, información, noticias, pero nos queda todavía un rato con Manuel Carvellal, con Miguel Pedrero y con Juan Sánchez Toro. En la siguiente hora nos va a hablar de los centrales, de las estelas que dejan los aviones. ¿Contienen algo extraño? Bueno, pues quizá no. Es políticamente incorrecto lo que nos va a contar. Pero lo vamos a averiguar después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Por delante, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a tener mujeres con historia. Catalina la Grande va a ser la protagonista de la primera parte del relato que nos va a ofrecer esta noche Silvia Casasola. Vamos a tener también ecos del pasado. Vamos a hablar del Club Bilderberg con Laura Falcolara, con Cristina Martín Jiménez también. Vamos a tener Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Y ahora unos minutos más para hablar de el bulo de la semana. Vamos a hablaros de los contrails, las estelas químicas de los aviones. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bulos, mentiras, vamos a contar qué son los contrails. ¿Qué son los contrails? ¿Qué son las estelas? Porque los aviones dejan estela, pero no son eso exactamente, ¿no, Juanjo? Claro, ahí la estela que deja habitualmente el avión es una estela de condensación, es vapor de agua, y además, justamente los motores ahora mismo más novedosos, más de vanguardia, generan más estelas de condensación por la forma en la que funcionan las turbinas. Y claro, lo que es cierto es que ahora mismo sí que tenemos un problema de contaminación, de que se están generando lo que se denominan, creo que, como antroponubes, es decir, una serie de nubes que está generando el ser humano, pero no son químicas, son de vapor de agua, y efectivamente el tránsito de muchos aviones por una misma aerorruta pues va provocando que se vayan generando una serie de nubes, y eso efectivamente puede cambiar y puede nublar un día. O sea, eso es innegable, y eso es un problema que ahora mismo, con el aumento del incremento del tráfico aéreo, está muy claro. Pero ahora se comenta y se dice en muchas ocasiones que esas estelas están infectadas con una serie de venenos. El objetivo es ensuciar la atmósfera. El objetivo no se sabe realmente cuál es, porque el problema es que quizá la teoría de la conspiración se contradice. Unos te dicen que es para disminuir la humanidad, la población mundial, cuando desde que se supone que nos llevan fumigando con esas estelas químicas, pues ha aumentado más la población. Unos nos dicen que es para transformar para hacer efecto sobre el cambio climático, pero no se sabe si incluso para reducirlo o para aumentarlo. Otros dicen que nos meten sustancias para deprimirnos y para que luego puedan las farmacéuticas hacer negocio. Se supone que se han hecho análisis, pero los análisis no son concluyentes, porque claro, normalmente los análisis no los hacen en altura de lo que cae, sino que los hacen a nivel de suelo, y claro, ahí tú puedes recoger de todo. Entonces, además, mira, uno de los que más sabe, yo creo, que en España del tema es Miguel Ángel Ruiz, y yo con él he dado varias conferencias sobre el tema de los chemtrails, porque nos lleva intrigando bastante tiempo. Nos lleva intrigando sobre todo la creencia en los chemtrails, más que los propios chemtrails. Publicó un artículo espectacular, por cierto, en una revista muy mona. Y hace poco, en Fronteras de la Ciencia, publicó un artículo sobre el tema, muy sobre el enfoque, mezclando la cuestión sociológica también, ¿no? Y en Granada, la semana pasada, estuvimos hablando sobre esto. Y él explicaba una cosa muy, muy lógica, y es que dice que él no entiende cómo se puede hacer una conspiración tan planetaria como esta, no tan tan brutal, no, con que se busca un impacto tan profundo y se plantea a simple vista, porque todo el mundo la puede ver. Entonces es una conspiración extrañísima, porque todo el mundo ve el efecto, pues busca una sustancia que sea transparente, intenta, si quieres acabar con la población de alguna manera, échalo en el agua haciendo algún tipo de sustancia. Entonces es algo realmente muy extraño, ¿no? Y luego hay otra cosa, que los propios conspiradores se pueden ver afectados por su conspiración, porque el aire lo respiramos todos. Y también los supuestos cerebros detrás de la conspiración, claro. Claro. Cuando te cruces por la calle con alguien que lleva una máscara antigas, ese es uno de los responsables. pero es muy interesante porque, claro, aquí nadie niega que se hagan experimentos y que haya patentes para intentar modificar el clima. Nadie niega que se esté investigando sobre geoingeniería. Lo que sí que el bulo de los chemtrails es la escala planetaria a la que aparentemente se supone que está detrás de esta conspiración. Porque están, ya no hablamos de aviones especializados, sino que estamos hablando de las líneas regulares de pasajeros, que son las que se encargan de fumigar. Y claro, una conspiración de este alcance, que ya digo que afectaría a medio planeta, implicaría tal número de personas que en algún momento alguien debería denunciar eso, por lo que estamos comentando, porque tiene seres queridos, porque se arrepentiría, tendría un cargo de conciencia, en el lecho de muerte algo diría, y estamos hablando de que tendrían que estar implicadas centros de investigación, universidades, toda la logística para distribuir el producto químico. Más luego, claro, nos olvidamos de que la sustancia que tú metes en el carburante aumenta el peso también del avión. En, o sea, que técnicamente hay un montón de cuestiones que no, que si lo piensas racionalmente, sí, es que pero no se sostiene. En muchas ocasiones nos llegan fotos, manda fotos, como si los que entráis fuera algo en lo que teníamos que creer, porque está a la vista, y en esas fotografías aparecen el cielo surcado llenísimo de contraes, llenísimo de estelas. ¿Qué son? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque son reales, se ven. Claro, otra cosa es que tengan sustancias extrañas. Yo pero por eso digo que tenemos un problema de que ahora mismo tenemos capacidad para crear nubes artificiales, pero son nubes de vapor. Sí. Y eso genera, por ejemplo, hay un estudio, lo que pasa es que luego también hay disputas sobre él, pero hay un estudio que justo cuando se produjo el 11S, y en ese momento se suspendió todos los vuelos en todo el espacio aéreo de los Estados Unidos, se comprobó que hubo una variación importante de la temperatura. Y se achacó precisamente a que, claro, como no estaban pasando los aviones, pues que generan esas, al fin y al cabo, creando una lámina de vapor de agua sobre el cielo, pues eso efectivamente puede crear un efecto invernadero. Entonces todo el mundo es consciente de que hay un problema y de que encima, como os decía antes, la ingeniería que ahora mismo trata de hacer más eficientes las turbinas de los motores provoca más vapor de agua que antes, y por eso ahora lo observamos. Entonces, claro, no se sabe muy bien qué hacer con él, pero eso no significa que pasemos del vapor de agua a las estelas químicas, que ya digo que es otra historia y que se desmonta. Las teorías de la conspiración son muy difíciles de desmontar, porque siempre puedes decir, no son falsables. Pero hay gente muy obsesionada con eso, ¿no? Y a mí, obsesionada, mira, yo, en el buen sentido, ¿eh? De todo lo que es el mundo del misterio y de las veces... Porque hay mucha gente muy válida intelectualmente, culturalmente, que cree en esas estelas. Pero yo te digo, y además yo lo entiendo, a mí las únicas veces que realmente me han insultado por temas de misterio, y mira que me he pronunciado sobre mil cosas, donde realmente me han insultado y me han acusado de que me paga la CIA, de que, bueno, insultos en privado por Facebook, ha sido con el tema de los chemtrails. El único tema. Y yo lo entiendo, porque si tú crees que realmente te están fumigando y a tus seres queridos les estás fumigando, obviamente, cuando sale una persona que dice que esto es un bulo, pues vas contra ella, porque piensas que está desinformando. O sea, que yo entiendo que lo vivan así. Pero también yo les pediría que lo dieran una segunda vuelta por todo lo que estamos diciendo. Es que es una conspiración que no tiene ningún sentido cuando lo miras fríamente. Y luego también que tú hablas con expertos, gente que está en el mundo de la navegación aérea, y ves que realmente, hombre, no hay ningún portavoz cualificado, realmente cualificado, que defienda el tema de los chemtrails. Bueno, pues los chemtrails, por lo que estamos diciendo aquí, la información que estamos contando aquí, Juan José Sánchez Oro lo ha hecho, los chemtrails, esas estelas químicas que dejan los aviones, no son reales, aparecen y están ahí, pero no tienen ningún tipo de veneno para la atmósfera, son lo de siempre. Lo que pasa es que hay una teoría de la conspiración a su respecto. Yo creo que nos están fumigando miedo, claro. Eso es lo que nos están fumigando, y como siempre, las teorías de la conspiración a veces sirven para otras teorías de la conspiración. Sí, sí, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues hasta aquí el bolo de la semana, con el que llegamos al final de esta parte del programa de La Rosa de los Vientos, pero queda mucho por delante. Ahora mismo os hablamos del Club Hindenburg en Ecos del Pasado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del Pasado. Y atención, porque hoy en Ecos del Pasado os vamos a contar el pasado. Pueden ser los templarios, los masones, y también el presente. Puede ser, por ejemplo, la Tiradeal o el Club Bilderberg. El poder detrás del poder, los grupos ocultos de poder, va a ser un tema, el tema que tratemos esta noche en Ecos del Pasado. Con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. El pues pasado y el presente, ¿no? Te iba a decir, aquí encantada de que nos acompañe nuestra queridísima amiga Cristina, una de las ponentes del primer congreso El Poder Oculto de Nuestra Historia, de los templarios a la masonería, y tal como comentamos la semana pasada, pues la hemos invitado a que nos acompañe y que ella nos explique además un poco qué es eso del Club Bilderberg y su importancia. Lo mejor va a ser que la saludemos a ella. Ella, Cristina, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Laura. Bruno, buenas noches, Cristina. ¿Cómo estáis? Oye, Cristina, es que tú eres la principal especialista, no en España, sino en el mundo del Club Hindenburg. Me ha tocado, Bruno, me ha tocado, porque yo me he encontrado con una generación de periodistas que estaban haciendo un poco dejación de funciones. El periodismo tiene que investigar al poder, y aquí nadie se atrevía a hablar de lo que parece desde fuera el gran poder del siglo XXI, que es el Club Bilderberg, así que me tuve que poner manos a la obra. Y has hecho una investigación extraordinaria, una investigación que ha demostrado lo que otras veces hemos contado, que en cierto modo ese pasado puede ser los templarios, los masones, pero el presente ahora, y no sé si es parecido o distinto, pero son los trilaterales o el Club Bilderberg, ¿no? Esos grupos que están detrás del poder. Yo quizás, Bruno, lo que le pediría a Cristina es que explique, porque habrá gente que sí que sepa lo que es el Club Bilderberg y gente que nos explique un poco ella, según su parecer, cómo definiría el Club Bilderberg, ¿te parece? Sí, perfecto. Claro. Mira, pues el Club Bilderberg es un club de la élite, exclusivo, el que solo se accede por invitación a lo que son las reuniones anuales, que lo interesante no es esa reunión anual, sino lo interesante es la estructura de poder que se crea entre las élites. Después de la Segunda Guerra Mundial, las élites europeas y norteamericanas para diseñar el nuevo mundo. Estados Unidos tenía el dinero como vencedora económica de la guerra, Europa un continente desolado con necesidad de ese dinero, y ahí aprovechan las élites americanas para hacerse con Europa. De ahí sale el euro, la Unión Europea y cantidad de cosas que hemos contado a lo largo de este programa, como ha sido quizás lo más reciente, así que pueda identificar la audiencia, es la abdicación del rey Juan Carlos. ¿Estuvieron ellos detrás también de ese hecho, o detrás, o dieron un poco el indicativo? Porque estos personajes, que son algo así como los amos del mundo, parece que dirigen el mundo en las sombras, ¿no? El poder siempre está a la sombra, Bruno y Laura, como lo sabéis, ¿no? Una de las características del poder es estar fuera de bastidores, manejar secretos que lo hacen un grupo privilegiado y diferente del resto, con lo cual seguro que todos los grupos de poder que sobre los que se va a hablar en el Congreso, todos van a coincidir en que guardan el secreto para seguir siendo poder. Este fin de semana he logrado, después de tantos años dando la lata con Bilderberg, pues me han invitado a un congreso y me he sentado con Bernardino León Gross, invitado en 6 ocasiones a Bilderberg. Estábamos hablando públicamente. ¿Y qué te ha votado, perdona, Cristina? Claro, es que ha sido una de las personas importantes dentro de Bilderberg. Exacto. Exactamente, uno de los españoles que ha asistido en mayor número de ocasiones, en 6 ocasiones, en España, Turquía, Canadá, Virginia, siendo secretario de Estado del gobierno de Zapatero. Y lo interesante de estos encuentros, de estas oportunidades, como bien sabéis, es lo que se habla fuera de cámara, ¿no? En la comida o en el desayuno, en ese momento que tienes para cruzarte. Pero sí que me ha reconocido públicamente, ¿sabes? Que yo, pues tienen esa regla del secreto, de que no pueden hablar de lo que se ha dicho allí, que no pueden identificar a las personas. Sí que ha dicho que es como un mercado de información, ¿no? Si vivimos en una era en la que la información ya está claramente que es el poder, pues si ahí está la información, ahí está el poder. Hay que seguir a... Yo defendía que, claro, que los propietarios de los grandes medios de comunicación son todos miembros de ese club tan exclusivo, son los que manejan y los que cuentan el relato del mundo y con lo cual tienen el poder. ¿Y qué planes tienen para el futuro? Si se puede saber un poquito cómo diseñan el mañana que nos va a afectar a todos. Y claro, lo peligroso de esto, Bruno, es que en principio cuando llegaron las redes sociales, Facebook, Twitter, todos que las tenemos que utilizar, ¿no?, como instrumentos también de trabajo, se pensó que aquello iba a ser una liberación, ¿no? Y estamos viendo cómo este año, en el 2019, cuando se reunieron, uno de los temas eran precisamente los peligros de las redes sociales. Por primera vez, una persona puede tener tanta voz o tanta importancia a su mensaje como el de un presidente de gobierno, o incluso más, y dar la vuelta al mundo. Y eso al poder, pues no le gusta, y vemos como cada vez hay mayor censura en las redes. Lo que vemos que tienen en sus manos, pues ellos son propietarios, contaremos en el Congreso de qué manera manejan Facebook y todas las redes, ellos son propietarios, pero el control nunca ha sido tan fuerte el control de los medios de comunicación como está siendo en esta era. Y eso es muy peligroso, eso es uno de los temas, seguir teniendo el control. Y después otro de los temas es el espacio. Están invirtiendo todos en el espacio, en el desarrollo espacial. Y uno de ellos ha dicho que la Tierra en un futuro va a ser una residencia. Eso me produce escalofríos porque no sé si se refiere a una residencia para ricos y nos vamos a tener que ir o para viejos o nos vamos a tener que buscar todos otro planeta, ya están con la colonización de Marte, con lo cual que hay mucho que contar en el Congreso, hay mucho que contar. Hombre, lo que está claro es que la Tierra se la están cargando y bueno, llegará un momento que, no por el Bilderberg, sino porque no vamos a tener espacio para vivir, tendremos que irnos a algún sitio. ¿Tú, Laura, has notado en alguna ocasión la existencia de este tipo de grupos, las presiones, Bilderberg? No hace falta poner nombre a ningún grupo, pero ¿hay un poder detrás del poder? ¿Tú crees que existe? A ver, lo que está claro es que en esta sociedad siempre han habido grupos de presión y de poder. No hace falta llegar a Bilderberg, o sea... Claro, por eso digo que no hace falta que sea ese nombre, sino que pueda ser otro, ¿no? Sin ir más lejos, tú te vas a cualquier club de estos sociales para altos empresarios y lo que se llega a mover ahí en conversaciones distendidas, pues bueno, ni te lo imaginas, ¿no? O sea, de repente te encuentras pues un director como puede ser el propietario de Zara hablando informalmente con el director de otra empresa importante y con no sé quién más, y entre los tres pues igual te manejan un porcentaje del PIB español enorme. Claro. Entonces, quiero decir, no hace falta llegar a Bilderberg, simplemente aquí mismo en España hay clubs donde se reúnen pues muchos altos directivos de este país, donde entre ellos deciden acciones y deciden medidas que nos afectan a todos, aunque no lo sepamos, o sea, no hace falta ir tan lejos. Cristina Martín Jiménez ha mencionado en varias ocasiones el Congreso, un Congreso que se va a realizar en Madrid los próximos 16 y 17 de noviembre, y que están invitados todos para ir. Bueno, en este caso podéis entrar en espaciomisterio.com y en el apartado congresos lo vais a encontrar junto a otros congresos que realizamos, de los que también hablaremos, pero como dice Bruno, este es el 16 y 17 de noviembre en el Hotel Meliá Barajas de Madrid. Es la primera edición y yo creo que, bueno, habiendo oído a Cristina, pues nos ha abierto un poco ese gustillo, ¿no?, de todo lo que se habla en el congreso, temas tan importantes y tan dispares, pues como puede ser pues los templarios, los masones, el Club Bilderberg, muchísimos temas y con gente tan interesante interesante, pues como José Luis Corral, Margarita Torres, Pepe Rodríguez, Juan José Sánchez Oro, Cristina y, como no, Bruno Cardeñosa. Así que aquellos que se animen, ya saben, les estamos esperando. En ese congreso, el 16 y 17 de noviembre, en espaciomisterio.com está toda la información, y también lo situamos y lo ponemos en los datos en las diferentes redes sociales. Cristina, en alguno de los grupos que ha mencionado Laura, como los templarios, como los masones, de los que se va a hablar en este congreso, tienen un halo esotérico enorme, grandísimo. ¿Los grupos que están ahora detrás del poder, como Bilderberg y otros, mantienen ese halo esotérico, o se han quitado ese cariz esotérico, digamos que se ha quitado esa máscara? Bueno, yo creo que es parte también del poder, ¿no? El poder tiene que aparentar poder, y una de las fórmulas para hacerlo es mantener lo oculto, lo esotérico, mantener el misterio, forma parte del ritual del poder. Con lo cual volvemos a encontrarnos que a lo largo de la historia lo que han ido surgiendo son distintas estructuras de poder que van a tener muchas características y que unos han aprendido de otros. Por eso este congreso a mí me parece interesantísimo. Yo estoy deseando de oírte a ti, Bruno, porque también hablas de sociedades secretas y discretas, los templarios, que tengo muchísimas dudas y muchas preguntas. No sé cuál es la diferencia. Seguramente las sociedades secretas son las sociedades secretas de antaño, pero son los mismos. Claro, el poder siempre, ¿cuál es, digamos, lo que aspira el poder? A seguir manteniéndose en el poder, y hay familias que son muy antiguas, que vienen desde la Edad Media, que o vienen de la Revolución Industrial de finales del siglo XIX, y que de alguna manera se han adaptado. Y dice, Dios mío, qué inteligencia tienen que tener para haber quitado a todos los rivales de en medio, o la misma Iglesia Católica, ¿no? Hay que tener, es muy complejo el poder, y eso es lo que lo hace más interesante. En este congreso, Laura, la gente va a poder conocer y ver las charlas y las conclusiones a las investigaciones de gente muy vinculada al programa. Ahí voy a estar, el servidor va a estar, pero también Juan José Sánchez Oro y otros que van a estar ahí presentes para dar a conocer sus investigaciones. Efectivamente, por eso comentaba antes de que, bueno, que no es habitual pues poder juntar en una misma sala diferentes voces, todas ellas, la verdad es que voces increíbles, con mensajes buenísimos y con un tema que yo creo que además siempre ha sido un tema ganador, ¿no? Es un tema que siempre ha interesado muchísimo, todo lo que son esos círculos de poder, desde los templarios, que ya en sí eran un círculo de poder, los masones faltaría, y actualmente pues eso, lo que es el Club Bilderberg. Yo creo que toda esa evolución de esas sociedades secretas, de esos núcleos de poder, pues bueno, será un congreso apasionante. Y con Cristina Martín Jiménez, la gran especialista mundial en el Club Bilderberg, que va a estar en este congreso y que ha estado esta noche con nosotros en Los Ecos del Pasado. Cristina, ha sido un placer enorme. El placer es mío, siempre contar con vosotros, que sois los mejores, vamos. Y tiempo habrá, Laura, de hablar en más ocasiones de este congreso y de otras muchas y fantásticas citas que estáis preparando para los oyentes y para todo el mundo que vaya con vosotros. Efectivamente, bueno, me gustaría eso sí aprovechar el momento y recordaros que queda ya muy poquito para el sexto congreso de Misterio y Enigma de la Historia, que es el 5 y el 6 de octubre, nada menos que en el Palacio de Belacazón en Toledo, o sea, un sitio precioso, o sea, ya no solamente por el enclave vale la pena ir. Acordaros que quedan los últimos días, las últimas entradas, y además os digo de verdad que quedan muy poquitas entradas, con esa posibilidad luego de acceder, si queréis, a la ruta nocturna por Toledo, que tendremos gente tan increíble pues como Paloma Navarrete, como Miguel Blanco, como Juan José Rebenca, Petra Moros, bueno, nosotros evidentemente parte del equipo, vamos, una cita ineludible, y que más adelante tenemos otro tercer congreso que nada tiene que ver con estos dos anteriores, sino completamente distinto, que es el primer congreso de superación personal. Ese también se realizará en Madrid, pero en los días 23 y 24 de noviembre. De este ya hablaremos más adelante porque todavía queda tiempo y prefiero que la gente se centre en los otros dos, pero en cualquier caso en espaciomisterio.com tienen toda la información siempre de nuestros viajes, de nuestros congresos, de todas las novedades. Y contaremos cosas también de los viajes a lugares extraordinarios que estáis preparando. Bueno, ahora ya tenemos en marcha ya el último viaje, que es precisamente el fin de año en Grecia, nada menos, que irán Josep Guijarro y Miguel Pedrero de guías, un viaje precioso. Yo te digo, yo soy enamorada de Grecia, he estado varias veces, y sinceramente, en la ruta que van a hacer, incluso hay sitios que yo no he llegado a ir, y cuando lo veo se me hacen los dientes largos, porque no puedo este año ir por Navidades, así que os animo a que les acompañéis. Dos grandes entendidos en, bueno, no solamente en esto, en todo lo que es el mundo del misterio y la investigación, y harán las delicias de cualquiera que quiera ir con ellos a conocer Grecia, y además pasar fin de año en Grecia. ¿Os imagináis qué bonito pasarlo allí en Atenas, Partenón? Bueno, tiene que ser... Oye, increíble. Yo me apunto, Emel, de verdad, claro. Que con que, ellos, con ellos, es que... Además, es que te digo, que es un enclave precioso. Total. O sea que, bueno, aquellos que quieran lo mismo, espaciomisterio.com, en el apartado viajes y congresos, y lo encontraréis todo absolutamente. En espaciomisterio.com está toda la información. Hablaremos en las siguientes semanas de esos congresos y de esos viajes que está organizando todo el equipo fantástico de Laura Falcó Lara, que como siempre está aquí en La Rosa de los Vientos en Ecos del Pasado. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un beso. Y ahora en La Rosa de los Vientos, tiempo para que Silvia Casasola nos cuente Mujeres con Historia, la primera parte de Catalina la Grande. Mujeres con Historia. En breve se estrena la nueva serie Catalina la Grande en la plataforma Sky España, protagonizada por la archipremiada Helen Mirren. La historia de Catalina es tan rica en matices y detalles que hoy solo os voy a contar la primera parte. Do you know what I hold in my hand? Absolute power. Dancing bears, painted wings, things I almost remember. Catalina II de Rusia ha pasado a la historia como Catalina la Grande, y eso que no era rusa de nacimiento. Que el pueblo ruso lo pasó realmente mal bajo su reinado, casi vivieron en la esclavitud, y cuentan que era tan fogosa que incluso probó a practicar sexo con un caballo. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una de las grandes emperatrices, quien, contra todo pronóstico, no solo se convirtió en la zarina más amada y odiada de todos los tiempos, sino que se mantuvo en el poder durante 34 años. I will not share my throne with anyone. There are unscrupulous people in Russia. Sofía Augusta Federica Anhalt-Zers fue el nombre que le pusieron en su Sesen natal prusiano, actual territorio de Polonia, cuando nació un 2 de mayo de 1729. Sofía, a la que cariñosamente llamaban Fitzen, era de origen alemán. Pertenecía a una familia noble, pero de rango menor. Su padre, dicen que era un príncipe un poquito oscuro en su personalidad, que ejercía de gobernador en la ciudad de Stettin, y su madre, familiar directo del emperador Federico II de Prusia, quien se empeñó en estrechar lazos con el Imperio Ruso. La emperatriz rusa Isabel I pensó que Sofía era una buena candidata como futura esposa de su sobrino, el futuro Pedro III, también de origen prusiano y primo lejano de nuestra protagonista. Sofía asumió su deber con ilusión y conoció, pues, a su futuro marido cuando era pequeño. La verdad es que no tenía un recuerdo muy claro de cómo era él. Ella era una joven muy preparada por institutrices francesas, era culta, era muy buena lectora y amante del arte. Él, en cambio, era un joven caprichoso, algo infantil, que con 17 años seguía jugando con soldaditos de plomo y que no le apetecía nada, pero nada, asumir su destino y menos casarse tan pronto. Existía un requisito indispensable para que el matrimonio pudiera celebrarse. Sofía tenía que renunciar a su religión luterana y bautizarse por el rito ortodoxo, momento en el cual recibió el nombre de Ekaterina, es decir, Catalina Alexeyevna, Bueno, pues la boda tuvo lugar el 21 de agosto de 1745 en San Petersburgo. Ella tenía 16 años y él 17. Y desde el principio la relación entre ambos no funcionó. Pedro era muy maduro y nada interesado en la cultura rusa, mientras que Catalina enseguida hizo sus deberes aprendiendo el idioma, conociendo las tradiciones y poniéndose al día de la cultura y política rusas. Aunque al principio fue recibida con mucho recelo por ser extranjera, supo granjearse el afecto sobre todo de la zarina Isabel I y más tarde también de algunos nobles que la apoyarían incondicionalmente en los momentos difíciles. En cambio, su marido no quería saber nada de ella. Para colmo, tenía fama de alcohólico. No tenía ningún interés en mantener relaciones sexuales con ella y no estaba preparado para gobernar y encima era estéril. Catalina sufrió mucho al principio viendo el marido que le había tocado en suerte, pero muy pronto descubrió las artes del amor con un guapo noble llamado Sergei Saltykov. Sergei Saltykov era guapísimo y fue su maestro. Con él descubrió los placeres del sexo. Lo malo es que mientras Catalina le era fiel, Sergei mantenía relaciones con otras mujeres. Catalina se quedó embarazada y todo apunta a que Sergei era el padre del primogénito y futuro zar, al que pusieron de nombre Pablo. Y en cuanto nació el pequeño, la zarina Isabel I le tomó a su cuidado. Así oficializó el destino del futuro heredero, a la par que acallaba los rumores de esterilidad de su sobrino y la infidelidad de Catalina. La zarina, ante todo, pues era una mujer práctica y si Pedro no podía tener hijos, pues ella no impediría que Catalina mantuviese relaciones adúlteras siempre que lo hiciese con discreción. Y si se quedaba embarazada, pues mejor que mejor. Así aseguraba la continuidad del Imperio ruso. El 5 de enero de 1762, la emperatriz Isabel fallecía y Catalina, que había extendido sus redes de amistades en la corte rusa, no perdió ni un instante en comenzar a mover sus contactos. Su marido subía al trono como Pedro III de Rusia, trasladando su residencia al Palacio de Invierno en San Petersburgo. Pero el cargo no le duró mucho, pues en los primeros meses comenzó a ejercer una política más favorable a los intereses prusianos que a los intereses rusos. Recordemos que Pedro era prusiano y nunca llegó a sentir ningún cariño por el pueblo que debía gobernar. Además, echó encima la enemistad de varios sectores de la Iglesia ortodoxa. Vamos, que nadie estaba contento con la política que estaba ejerciendo Pedro. Catalina, por su parte, tenía un nuevo amante, Gregory Orlov, un hombre muy bien relacionado y considerado un héroe dentro del ejército ruso. Gregory no desaprovechó la oportunidad de rebelarse contra el zar cuando este se retiró con su guardia y unos amigos a Oranienbaum. Y allí, el zar fue apresado y depuesto, momento que aprovechó Gregory para proclamar a Catalina zarina de Rusia. El golpe de estado fue un auténtico éxito. De hecho, Pedro, en vez de enfadarse, sintió alivio. Total, si no le gustaba gobernar, él solo quería divertirse. Y cuentan que lo único que pidió a cambio de no reclamar el trono fue tabaco, vino de Borgoña, su violín y un lugar donde estar atendido y acompañado por sus amigos y, por supuesto, por sus amantes. Si tenía eso, no impediría que Catalina gobernara. Pero el peligro existía. Mientras Pedro III viviera, siempre habría partidarios que podrían luchar por su causa. A los pocos meses, Pedro aparecía muerto. De un plumazo, la amenaza para Catalina había desaparecido. Todo apunta a que la zarina pues estaba detrás de este asesinato, porque el hermano de Gregory Orlov estuvo involucrado. Pero eso nunca pudo probarse. Durante los 17 años que duró el matrimonio, la pareja se odió y aborreció. Ambos tuvieron sus propios amantes y, por supuesto, los hijos de la zarina eran todos bastardos. You owe all of your money, all of your palaces, and all of your military power to me. I own you. Catalina supo que al fallecer su marido tenía el poder en sus manos y que haría cualquier cosa para que nadie se lo arrebatara. Haría cualquier cosa. La siguiente semana sabremos cómo Catalina supo culminar la tarea del zar Pedro el Grande, abriendo las puertas del imperio a la influencia de la Europa occidental. También cómo creó uno de los museos más importantes del mundo, el Hermitage. Y por qué dicen que fue una mujer muy promiscua. Y también por qué está su reinado considerado el siglo de oro de la nobleza rusa. Os invito, por tanto, a escuchar la semana que viene la segunda parte de Catalina la Grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Atención, nuevo número de la revista Historia de España y el Mundo, que ya está en el kiosco, que ya está a la venta. Tema de portada, los templarios, los objetivos secretos de los templarios. Y además, de regalo gratis total, un libro de Christian Jack, uno de los autores más importantes sobre el Antiguo Egipto. Y uno de los temas destacados en la revista Historia de España y el Mundo es Mongo Blanco. ¿Quién es Mongo Blanco? Pues era una persona, un español, una de las tres personas en el siglo XIX que fue más importante en el tráfico de esclavos. Una persona real, de novela, y también se incluye en ese reportaje que hay en la revista una entrevista que estuvo aquí con nosotros con Carlos Bardem, con el actor que hizo y que ha hecho una novela sobre Mongo Blanco. Es un personaje real, hombre, es una novela, todo lo que son datos históricos están apoyados en un buen trabajo de documentación, pero bueno, yo me he permitido novelar y cargar las tintas en los aspectos que creo que hacía el personaje más interesante. Pero bueno, el personaje real ya de por sí era muy novelesco. Es verdad que era un hombre que era un excelente marino, un hombre muy informado de los avances técnicos de su época y que los aplicó a la trata y la revolucionó. Y un aventurero arriesgado. Y que sí, como he dicho ya algunas veces, era un hombre que era muy brillante en lo que hacía. El problema es que lo que hacía era vender seres humanos, que claro. Muy bien has explicado. Estos negreros compraban un ser humano por unos $20 que ni siquiera solían ser en oro y plata, eran en mercancías que ellos adquirían al por mayor, que solían ser lo que ellos llamaban la Santísima Trinidad, que era ron, pólvora y mosquetes, con los cuales mantener en guerra y en llamas todas las grandes zonas del interior, porque en esas guerras es donde se generaban las interminables cuerdas de esclavos. Y bueno, pues si coronaban el viaje, pues ese ser humano, dependiendo de edad, sexo y condición, pasaba a valer entre 380 y 500 dólares. Mongo Blanco, la historia de Mongo Blanco, de este negrero español, está en la revista Historia de España en el Mundo, que ya está en el kiosco. Tema de portada, insistimos, los objetivos secretos de los templarios. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del Futuro. Las que atravesamos, como siempre, con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Hello. Bueno, Javier, año 2050, por ejemplo, en el futuro. ¿Os acordáis lo que dijo Hawking? ¿Qué dijo? Muchas cosas, y escribió muchas cosas. Claro. Bueno, una de sus frases famosas es aquella que dijo: no tenemos futuro si no colonizamos el espacio. Bueno, pues de eso se trata un experimento que han hecho en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y en el que ha colaborado un piloto acrobático. Este piloto llevaron unas pruebas, hicieron la siguiente prueba. Pidieron a 10 voluntarios muestras de su semen y cogieron parte, dividieron la mitad, congelaron parte de esas 10 muestras de semen de personas sanas, fértiles y jóvenes, y entonces la mitad la congelaron a 196 grados en un tanque de nitrógeno, y el resto de las otras 10 muestras las subieron en un avión acrobático con un piloto experto en el Club de Aeronáutico de Sabadell. Y lo que hicieron es someterlas, las llevaron hasta 1000 metros. En 1000 metros el piloto experto empezó a hacer acrobacias y bajó de los 1000 metros, se dejó caer 200 metros hasta los 800. A los 800 remontó el vuelo, volvió a subir a los 1000, bajó a los 850 y así lo hizo sucesivamente. O sea, una centrifugadora. Exactamente. El objetivo era someter a esas muestras de semen congelado que llevaba el piloto a su alrededor, a darle muchas vueltas, y someter a ese semen a microgravedad parecida a la que padecen los astronautas en el espacio. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era, una vez realizadas esta serie de acrobacias, bajar me parece que fueron 8 minutos, estuvieron sometiéndose a este efecto de la microgravedad, y en el momento que la avioneta aterrizó, descongelaron los dos depósitos, las muestras de los dos depósitos que tenían, y analizaron compararon las muestras de cada uno de los voluntarios que había dado cada uno de los voluntarios, a ver cuáles eran las modificaciones que habían tenido los espermatozoides en esos efectos de microgravedad. Las conclusiones fueron que prácticamente no hay ningún tipo de modificación. ¿Por qué hicieron esto? El objetivo es, se sabe que la gravedad afecta a la morfología y el comportamiento de las células. Uh-huh. Lo que no se sabía era cómo afectan a la morfología y comportamiento de las células genéticas, ¿no? Y lo que ocurre es que después de este estudio y otro del que no se saben los resultados, que ya efectuó la NASA y que no ha dado, en ningún momento ha dado expuesto los resultados, pero este que se ha realizado en Barcelona sí ha estado incluso los resultados en un congreso. Las conclusiones, que todavía no son definitivas y solo aplicadas a espermatozoides, son que en un futuro se podrían realizar y fundar bancos de semen en el espacio, con el objetivo ese que tiene la NASA, ¿no?, de colonizar y que ya haya seres humanos viviendo en planetas que no son la Tierra. Nos comenta en un mensaje con Almadía Rosaventos en Twitter, en Naves, nos reproduce una noticia, el titular dice lo siguiente: te pregunto si es verídico o no, ¿no? Si es eso lo que se ha conseguido. El vuelo acrobático que convierte 10 pajuelas de semen en super semen. Eso es un reportaje de un compañero nuestro en el diario El Mundo, de Paco Rego, un reportaje muy muy bien detallado, muy bien explicado. Un investigador, exactamente. Y la divulgación científica que hace Rego es extraordinaria. Sí, entonces él estuvo allí, ha recopilado todo tipo de datos de esto, y al frente de estas investigaciones está Montse Boada, que es investigadora del Hospital Universitario de SEUS de Barcelona, y que ha llevado a cabo con este experimento, con el objetivo puesto en el futuro, ¿no? Es decir, cuando el hombre llegue a otros planetas y ya pueda establecerse en otros planetas, ¿cómo va a ser la reproducción humana? De momento se ha hecho con espermatozoides, porque para hacerlo con ovocitos y con embriones, que sería el siguiente paso, sí ya se necesitan unos permisos especiales de los diferentes comités éticos y científicos para poder realizar estos experimentos. De momento con los espermatozoides no es necesario y es mucho más fácil. El objetivo último es poder fundar un banco de semen, y por ejemplo, como dice el mismo Paco Rego en su reportaje, ¿por qué no en el futuro tener, por ejemplo, una astronauta que esté viviendo, por así decirlo, mucho tiempo desplazada en otro planeta, y con estos bancos de semen que se desplazan, poder ser inseminada por el semen de un hombre que está en ese momento a miles de kilómetros en la Tierra, ¿no? Claro, poder tener descendencia, y sobre todo, claro, luego a raíz de eso ya todo un montón de se abre un nuevo mundo en lo que unos llaman el derecho espacial, otro el derecho astronáutico, es decir, ese niño qué nacionalidad tendrá, de quién será, las leyes que será del universo. El pasaporte, ¿qué pone el pasaporte? Claro, exactamente, ¿no? Nacido en Marte. Y entonces, es la intención de este... Bueno, aparentemente no, una duda. Experimento muy gracioso. Si es nacionalista, ¿quién defiende, no? Yo tengo una duda, pues ya sabes, mira, los marcianos. Montse Boada, Hospital de Seus de Barcelona. Que, por ejemplo, claro, aquí habría que, me imagino que también lo habrán puesto, no sé, hipotéticamente, los científicos, a la hora de utilizar ese semen, si a lo mejor se plantea si es más adecuado llevar semen congelado de la Tierra, o directamente intentar que el astronauta correspondiente que esté allí haga la donación, pues proporcione, claro, sí, claro. Pero, bueno, quiero decir, el banco de semen pero el banco de semen tendría que estar allí también en eso, sí, con lo claro, cual tendría pero que si estar ellos, el banco ellos, que me imagino que tendrán que mirar a ver qué diferencia hay, si es igual que han dicho que después del centrifugado es lo mismo, que si realmente la muestra que hacen aquí en la Tierra sería igual que la muestra que hacen in vivo, por así decirlo, ¿no? Tú quieres decir. Bueno, pues eso se lo pego. Javier Sabiano, especialista en pajuelas cósmicas. Abrimos candidaturas y posibles voluntarios que quieran irse al espacio a donar semen, ¿no? Pues eso yo no lo voy a sufragar, yo no voy a financiar esto, porque ya, en fin, no tengo suficiente volumen dinerario, ¿no? Pero bueno, sí, también, también podría ser, evidentemente, el objetivo y la vista está puesta en el futuro de la humanidad, tal y como dijo Stephen Hawking, que va a pasar de aquí a unos años cuando no haya sitio aquí para todos, no se pueda estar aquí, y como ya se está intentando, ya se está poniendo los científicos espaciales en colonizar otros planetas para que parte de la humanidad resida allí y haga una vida lo más normal, por así decirlo. Lo más humana, ¿no? Lo más humana posible. Y evidentemente eso tiene que ver con cómo va a ser la reproducción humana en esas condiciones. Imagínate, a tantos miles de kilómetros. Imagínate, sin gravedad, eso tiene que ser muy complicado. Es un poco complicado.